Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio. ¿Qué pasa? Que te escucho un poco raro. Yo me escucho muy fuerte. Sí. Con una voz atronadora, pero bueno. Ahora. ¿Nunca haremos un principio de programa bien? No. Es la gracia. Claro. Muy buenas noches, Chache. Hola, más tranquilo, ¿eh? Más tranquilo, ¿eh? Después del Nastic de Bremen este. Nah. Nastic de Bremen. Sabían jugar. Nastic sí, de sí, la sí. Coruña también. Tenemos a Edu también. Buenas noches. Y a Javi Gun en cabina. Luego tenemos el Chocobito y el perro de Snake. ¿Y mi sección? No, hoy no hay. No hay nada. Hoy no ha tosido Kojima, tío. No hay nada. Perrito. Oye, pues eso, que Good Johnson yo creo que todavía ni se lo cree lo que ha hecho, ¿eh? No, pero después viene Yuli y bueno. ¿Qué os voy a contar? Pues nada, decir nuestros patrocinadores: sectorn.net, fantasymundo.com, ojotagames.com, nkplayers.com, sí. Y arcadiafighters.com. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir, recordaros de que mañana es fiesta, así que hoy podéis llamar todos, cada uno de vosotros, 935805251. Cualquier cosa en nuestro email, arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y si queréis ver todos nuestros artículos, nuestros... Vas a llegar. Sí, todos nuestros programas anteriores, cualquier tipo de cosa que queráis ver en nuestra página web y visitar el foro, www.arcadiagamers.com. Mañana Chache tendrá la Wii. Sí. Y hoy tenemos un poco de Ubisoft, un poco de Viva Piñata, tenemos un poco de todo. Hoy va a ser un programa surtidito. De todo. Pues nada, gente, esto es Arcadia Gamers. Las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. ¿Cuánto nos queda, para escuchar esta sintonía? Nada, una semana. Ya está. Una semana. Por fin un nuevo Zelda. Por fin, por fin. Con nosotros, por fin, ese Twilight Princess, que no se iba a mover jamás de GameCube para irse a Revolution. Por fin, la semana que viene lo disfrutaremos en Wii. Bueno, a Revolution no fue. No, fue a Wii. Claro. Pero ya hay ganas, ya hay ganas, ya hay ganas, ya hay ganas de pillarlo, La verdad es que sí. mi número uno ahora mismo es Zelda de Twilight Princess. Para GameCube, porque no voy a disponer de Wii, pero es mi número uno. Tengo unas ganas de jugarlo impresionantes. Y sin una pizca de ironía. Lo dicho, que nos llaméis 935805251. Y como mañana es fiesta y vais a llamar muchos, el Zone al menos llamará, porque... Sí, porque el Zone ya le toca, lleva dos semanas diciéndolo. Eso. Zone, no nos falles. Ya, apechugando. Como se va a colapsar la línea, vamos a darle otro teléfono. Sí, tú tienes mucha fe. 935805358. ¿Es ese, Xavi? Sí, sí, bien. Frunce el ceño como diciendo sí, pues lo es. Vamos a empezar con las noticias. Esta semana vamos a hacer una mezcla de las noticias de siempre con las de Japón. No vamos a separar, porque como esta semana Japón abarca más, abarca, porque es el lanzamiento de Wii y las primeras como 6 o 7 noticias van solo de Wii, normal, es la actualidad lo que manda. Para empezar, contándoos que parece ser que el stock de Wii se ha roto en Japón. Las 400.000 consolas que se pusieron a la venta allí en su lanzamiento se han agotado casi completamente. Se podrá encontrar en aquella tienda, no sé cuánto, por ahí que dicen, de leyendas urbanas. Sí. Queda sí, una sí. Window, que no sé qué tienda, que está cogiendo 3 metros y 4 Renfe. En esa tienda que jamás te imaginarías que había una consola, sí. Como puede ser aquí cualquier tienda de Sardañola de electrodomésticos y neveras. Y te encuentras una Wii. Sí. Bueno, pues esas 400.000 que sacó Nintendo de salida en Japón se han agotado. Porque, bueno, pues la gente hizo cola en masa este sábado. En masa. A saco. Allí me parece que en Japón se respetaron las fechas. Sí. Seguro que más que aquí. Tú ya te estás poniendo nervioso. ¿Por qué, chache? ¿Por qué? ¿Qué pasa mañana? No me pongo nervioso. Pero la Wii salía el día 9. ¿Qué está pasando? Estamos a día 5 de diciembre y ayer ya se vendieron las primeras en Mallorca. Las primerísimas, y en Galicia. Sí, un efecto dominó. Sí. Claro, pero es que... Se corre como la pólvora. Sí. No, pero es que esto es así, francamente. O sea, una tienda lo vende y las otras pues hacen lo mismo. Claro, pero no se quedan atrás. Esto pasó con Kingdom Hearts, pasó con todo, excepto con 360, que se puso a la venta un día antes en GameShop, o dos días antes. No es algo nuevo. Ya, pero es que Microsoft cedió el suministro de Xbox a GameShop. Y además hizo devolver esas consolas compradas, ¿sabes? Fue una cosa tremenda, ¿sabes? Yo creo que lo correcto es que no se vendan antes de tiempo, francamente. Sí, eso es lo correcto. Sí, tienen que seguir unos días de... Claro, porque si no, lo único que logran es que la gente se ponga nerviosa, como es lo que está pasando. Y yo creo que es una situación que no hace un favor a nadie. El público nintendero enseguida ayer se puso manos a la obra. Pero manos a la obra. A flodear en los foros, agobiar... Páginas y páginas enteras escritas. Gracias, Xavi, por esta música. Ya, esta es buena, ¿eh? Sí. No, pero lo dicho, páginas y páginas enteras en los foros relatando que en qué tiendas podías encontrar una Wii ayer. Estamos jugando, coño. ¿Todavía no? No, Pepe. Nosotros no. De momento no. Nosotros mañana. Ahí. A las 5 de la tarde en casa del chat, ¿eh? Sí. Ahí a ver el Wii Sports, el béisbol, ahí con esos bates que no funcionan. En mi casa el Zelda. El chat estará puesto el Zelda para que no veamos los errores. No, pero cuando vaya al lavabo le metemos el Wii Sports. Y que se asuste. Sí. Después de tanta maravilla. Yo quiero hacerme un Mii. Eso estará divertido, hacernos nuestros propios Mii. Bueno, sí. que, lo dicho, antes de que acabe el año van a distribuir 600.000 consolas más para los japos. Y pasamos a hablar de lo más vendido en Wii en Japón. Qué será lo más vendido en Japón? Es que es obvio. The Legend of Zelda Twilight Princess, ¿cómo no? El Twilight Princess ha triunfado en Japón, ha tenido un gran éxito en Japón, y detrás de él vienen juegos como Wii Sports, Wii Play, WarioWare Smooth Moves, Trauma Center Second Opinion, Swing Golf Fania, de Tecmo, este juego de golf. Ese de Gundam, un juego que la verdad es que francamente no sabía que salía un Gundam nuevo Wii, pero bueno, es una buena noticia. Ahí tenemos compradores en más allá japoneses que exactamente. Un juego guay, con el Gundam, sí, ya está, no tienes más que decir. Y en octava posición ese Red Steel, maravilloso. Choca, ver un Red Steel, un juego europeo, en una octava posición, en un catálogo tan japonés como es el de Wii, ¿no? ¡Hola! ¡Hombre! Final Fantasiero. Oye, Xavi, baja un poco el volumen para recibir aquí el Final Fantasiero. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué haces aquí? No. Pero si no ha salido un Final Fantasy para pero, consola. Zelda, RPG. Y aquí he venido a hablar de... Ah, de esta. Ya. Esta consola no tendrá por ahí un Final Fantasy anunciado, ¿verdad? Sí, un Crystal Chronicles. ¿A qué mola? Bueno, Final Fantasiero, ¿qué quieres? Es lo que hay. No. Pero no es remake del 7. No, ¿en Wii para qué? Quiero un remake del 7 para todas las consolas existentes. Así podré disfrutar de todas. Pero no te basta con todos los subsagas y capítulos. ¿Es subsagas? No son subsagas. Es un juego completo. Claro, el Lies of Cerberus, ¿qué te ha parecido? Puerta, por favor, fuera. No. Es mejor que esta celda. Lárgate. A ver, yo quería decir una cosa. Lo que tú has dicho han sido según los datos de una editorial japonesa. Sí, eso quería decir, que creo que se han actualizado, ¿verdad? Y por otra agencia de estudios, la de siempre, Media Create, nos da que Zelda es el tercer juego más vendido. Sí, eso quería comentar, porque claro, esta noticia, ahora digo, ostras. Digo, bueno, si lo dice aquí será cierto, pero después, antes mirando el guión y demás, me sonaba que no era así. Y esta agencia de noticias también ha dicho que, bueno, no salieron exactamente 400.000. Está un poco altita. Las notas estas... Sí. Que no salieron exactamente 400.000, sino 350 y pico mil. Ajá. Y nos da como ganador de los primeros días de venta a Wii Sports con 176.000, igual que Wii Play con un poquito menos. Después ya llegaría a Zelda Twilight Princess. Y el resto de la lista, pues prácticamente lo mismo. WarioWare, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero llama la atención que Zelda esté en el número 3. Sí, la verdad es que sí. Bueno, la gente quiere probar el Wii Sports también, claro. El Wii Play. El Wii Play viene con un mando. ¿Y la versión de GameCube? No. Por online. Sí. Es obvio que no se va a vender tanto, a pesar de que en Japón la compra online sea más normal que en el resto del mundo. Bueno, tampoco es eso, ¿no? Pero me refiero que a pesar de que en Japón sea más normal que, por ejemplo, en Europa, no creo que llegue a vender estas unidades, un Zelda Twilight Princess en GameCube, francamente. No. Entonces, pues no sé. Choca, pero claro, también hay que tener en cuenta que Wii Sports es el juego para probar la consola, ¿no? Sí. Y Wii Play viene con un mando. Quien haya querido un mando extra se ha comprado un Wii Play seguro. De hecho, es más interesante Wii Play que Wii Sports. Sí. Wii Play aquí no lo veremos hasta enero. Ah, ¿sí? Ostras, no, primera noticia. Vamos a hablar de la protección regional. Pues bueno, ¿qué vas? ¿Esta canción? ¿Qué? ¿Dónde la has sacado? ¿Ah? Pero es que, ¿para qué le preguntas? Si es que ya sabemos la respuesta, ya la sabemos. No todo pasa el mundo nada. Lo sabéis. ¿Qué más da? Venga, va. Bueno, Wii Protección Regional. ¿Qué significa esto? Que nos han fastidiado. Al Chacho le lleva un quebradero de cabeza estas noticias. Sí, porque no lo porque entiendo. Unos decían que sí, otros que no. Sí. Otros decían que el Free Loader sí que funcionaba, no, ahora que no. Que no. Bueno. Pues decir que Wii tiene protección regional. Bravo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los juegos tranqui, japoneses tranqui. Que los juegos japoneses no podrán ser jugados en otra consola que no sea japonesa, juegos americanos no podrán ser jugados en una consola que no sea americana y juegos europeos no se podrán jugar en otras consolas que no sean europeas. Mal. Sigue con el sistema regional de siempre, es decir, las tres regiones japonesas, americanas y Japón y europeas. Y bueno, y que quiera jugar, pues se tendrá, a juegos japoneses se tendrá que esperar a que se haga un free loader o semejante. Es decir, que es la única consola de nueva generación que utiliza el sistema regional. Pues nada, hablemos del... Un poco feillo. Sí, bastante. ¿Por qué? Porque así no podremos jugar a juegos japoneses. Por ejemplo, juegos como Naruto, juegos como Super Robot Tyson, que no llegan aquí a Europa, no podremos exportarlos, tache. ¿Sabes? Sí, pero y además, ¿por qué Nintendo toma esa decisión? A saber. Además que esto podría haber supuesto un duro golpe a Sony, sí. ¿Vale? Por el hecho de la importación de consolas y demás de Sony, la política esta que está tomando de cerrar Lixan y todo esto, yo creo que habría sido un duro golpe, ¿vale? Decir, pues nosotros nos da igual, ¿sabes? O sea, habría estado bien. Pero bueno, es lo que hay. El mundo del videojuego es como es. Y estas cosas pasan. ¿Y qué? Qué bonito. Sí, el mundo del videojuego es como es. El mundo. Sí. Pues nada, hablemos del Wii Arcade, digo, de la consola virtual. ¿Cómo eres así? Este CD te va a doler, chacha. Yo no puedo así darla. Pues nada, voy hablando. Wii tendrá 4 juegos a la semana. ¡Guau! Pero vaya, es que, ¿cómo te lo ocurras? 7 años esperando este momento. Está muy emocionado. Este CD tiene mucho Zelda, ¿eh, Chache? Para ti, especialmente. Es que es un día memorable. Ya. Es un día memorable ya, ¿no? La semana que viene va a ser memorable. Ha sido 7 años desde aquella demo asquerosa técnica del Spyward de 10 segundos. Vaya. 7 años, madre mía. 7 años esperando un Twilight Princess. A menos ver. Tendremos que esperar. Cada semana nos renovarán la consola, el catálogo de la consola virtual con 4 juegos, a saber, de NES, Super NES, Nintendo, Super Nintendo y Nintendo 64. Tenemos una llamada, parece. Xavi, por favor, baja el volumen un poco. Hola, buenas noches. Hola. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver. Ya era el momento de que llamara. No fastidies. Voy a poner mi sintonía. No. Tienes una sintonía y todo. Oh. A ver. Bonito. Impresionante. No, el Dirty Remix. Ahora pasa al corazón. Nos lo han colado también. ¿Sabías que pasaría? Sí. Yo creo que son enviados de Game Over, ¿eh? Seguro. Bueno, ¿os habéis aliado con ellos o no? No, de Game Over no, pero... Bueno, ya que estamos a aprovechar que Game Over es un buen programa de videojuegos, ¿no? Sí, y el nuestro no, ¿no? Para ayudar, ¿no? La gente puede mirar... Oye, puede ir a la dirección portalgameover.com y... Muy bien. Maravilloso. Repítela. Repítela, que no te han escuchado. ¿Eh? Repite la dirección. www.portalgameover.com. Muy bien. ¿Ahí? Muy bien. Se te ha entendido bien, ya es que claro. Vaya. Esto... Yo, es que usan Arcadia Gamers todo el mundo últimamente para hacer publicidad de sus cosas. Yo recuerdo en la fiesta de Nintendo de la Wii, el del Reino de Champiñón, desde aquí un saludo a Xavi, cogía mis tarjetas y cuando yo las daba, detrás escribía su dirección de mail. ¿Sabes? Y yo flipaba, digo, pero entonces yo, ¿para qué me hago tarjetas? ¿Para que tú des tu dirección? Para que otros las cojas. ¡Ostras, claro! ¡No me fastidie! A ver, bueno, el de los atentados, identifícate. Sí, bueno, soy Kickman, desde Mallorca. ¡Hombre, Kickman! Me creía que era el gallego. ¿Eh? Nada, que me cree que serías el Eiro. No. Soy gallego y... Amigo. Y vives en Mallorca. ¿En Mallorca cómo ha ido lo de Wii? ¿Lo has seguido? En Mallorca, no sé, no lo he vivido todavía. Quiero decir... Bien has hecho. Toda la gente que había no... No, bueno, no, había gente, la gente que yo conozco no lo sabía, básicamente, pero... O sea, puede haber sido un bulo esto de Mallorca y haber corrido, bueno, vamos, por todo haber corrido la pólvora, sí, por todo... Me imagino que sí, aunque sé de algunos sitios que podría ser perfectamente que la vendieran también. Sí, que podría, sí. ¿Podrías volver a poner la sintonía? Sí, hombre. Baja el volumen, Xavi. Os tengo otra preparada también. La otra. Estrenamos sintonía. De los atentados gallegos, radiofónicos, telefónicos. ¿Sabéis que dentro de poco sale el Zelda, no? Sí. Sí. Pues... No, tío, me lo has dicho hasta... No, venga, va, hazlo. Venga, vamos a esperar a que Kickman nos ponga. ¿Podéis ver este? Separar un poco más. Ah, bueno. Vale, ya está. Maldita sea. Se escucha un poco mal, Kickman. Bueno, yo lo escucho en el móvil. Ah, genial. Mal. Nada, pues Kickman, oye. Se graba mejor que vuestros MP3. ¡Qué golpe más bajo! ¡Pum! Culpa nuestra, no, desde luego. Oye, Kickman, ¿tú estás escuchando el programa, verdad? No. Eso quiere decir que sí, si no me hubiera llamado. Hombre, no sé, no. De hecho, no tiene por qué, a lo mejor metiéndose en la web ha visto que ya hemos puesto el teléfono por encima del foro. Puede ser. Y es que no hace falta ni que escuchen el programa, ya. Claro, en cada uno audiencia teniendo cada día, ¿sabes? Acaba de cenar, quiero decir. Claro. Y no. No estaba ahora por ir el programa. Uh-huh. Pero bueno, lo iré en cuanto esté colgado en el. Claro. Bueno, yo creo que los espectadores que no sepan qué ha pasado en estos cinco minutos de locura, deberíamos explicarle. Un poco. Sí. Bueno, que lo explique él, ¿no? Sí, bueno, es verdad, Kickman, explícalo. Ahora, ¿me pasáis el mardón ya? Sí, obviamente. La has liado tú. El bueno, que llama. Pues, bueno, llamo desde representando a la asociación del Frente Gala del Comido, el FGU. Contrapuesta al Imperio Juliano. Yo soy pro Yuri, Es un truño. Por Dios. ¿El qué? El Imperio Juliano. Yo estoy a favor de Yuri. Si es que el nombre, hasta el nombre si es está impronunciable. Bueno. Ya que no está escuchando el programa. Bueno, pero ahora me está escuchando a mí, qué tonterías digo. Pero creo que te estás ganarte el rango de personaje imitado en este programa. No, pues. Sí. Estaría bien. Por mí, sería un puntazo. Pues sí, Kickman. Pues llama unas cuantas veces más y ya te cogeré el tono. No me habías cogido. Ah, personaje imitado. Imitado. Invitado. No, imitado. Ah. Imitado. No, si queréis también vengo un día. Bueno, hombre, Kickman, pues aquí tienes una silla bien maja que ha dejado el Chris. Que la dejé, se fue, no sé por qué. Bueno, no en cosas personales. Bueno. Podríamos divagar, ¿no? Sobre por qué se fue el Chris, ¿no? Pero sí, no. Es feo. No. Bueno, esto ya está hecho. De buen rollo. El atentado ya está hecho. Son cabrones, Sí, son rebuscaillos. Toma 50 céntimos. Vale. Es verdad. Toma. Ah, por cierto que. Oye, la camiseta es tuya, ¿eh? De momento. Sí, claro. La semana pasada no hubo ninguna, me parece, ¿eh? No, ni la otra. No, quedamos en 7 y medio, 8. Sí, porque. Claro, es que si no. Es que si hiciéramos bote, no tendríamos dinero, Kickman. Bueno, oye, Kickman, tío, que tenemos que seguir con el programa. Vale. Oye, que puta. Quiera conocer a este sujeto que se pase por el foro. Este sujeto, simpático. Simpático, por supuesto. Sí. Claro. Sujeto es Tinger. Promete risas. Kickman es simpático. Promete Hago risas. Hago cabronadas, pero soy un tío muy majo. Sí. Ahí. Muy buen chaval. Sobre todo con las chicas, pero. Ay, qué bocas. Ya colgaré mi número en el foro por el teléfono, así que. Las que se quieran pasar, que me manden un mensaje, ¿ya? Pues nada, no es un buen sitio, ¿eh? Creo que no. Porque la única que se mete creo que es mi novia y como que no, ¿sabes? O sea, que sí, tendremos un problema. Me pilla un poco lejos también. También. Pues nada, Kickman, vale. Tío. Oye, que muchas gracias por tu llamada. Pues nada. ¡Hala! ¡Hasta luego! Adiós. ¿Ya está? Me he colgado. Ahora. Uy. Ah, joder. Ay. Esto tenía miedo, algún día tenía que llegar el atentado radiofónico. Claro, yo ya me quedo más tranquilo. No ha sido para tanto, ¿eh? No quiero ir del palo, ni queremos ir del palo. Sí, porque la última vez que dijimos algo así nos pegaron un pitido en la oreja con lo de Naruto, sí. Que fue demasiado, vale. ¿Sabes? El relleno de Arcadia Gamers que no fue justo, lo sentimos. Pues nada. Estaba contando de la consola virtual. Sí. Después del lapsus este de la llamada. Y es que cada lunes, como ha anunciado Nintendo, se lanzarán nuevos juegos a disposición del usuario desde la consola virtual. La semana que viene, o a partir de ayer, no lo sé, en Japón podrán disfrutar del Donkey Kong Jr. de NES por $5, Victory Run de TurboGrafx, sí, Columns de Mega Drive y el Ristar de Mega Drive por 8 eurillos. Los dos. Dólares. Vamos a hablar de Electronic Arts y eSports. Chinning Game. no hablemos mal de Electronic Arts. No. Hablemos muy bien de Electronic Arts, midamos nuestras palabras, porque Electronic Arts EA ha abierto un estudio exclusivo sobre Wii. Ni más ni menos que Hitgate Studios, anticonocidos por la saga Tiger Woods y por pasar El Padrino a PC, se va a dedicar por completo a adaptar las cosas a Wii y dedicar juegos a Wii. No quiero decir nada malo de Electronic Arts, remarco, es una empresa que me gusta mucho, espero que no nos quiten el favor como ha pasado con Vida Extra, y medimos nuestras palabras, así que no hablamos más de Electronic Arts por ahí. Seguimos con London Eye. ¿Qué mejor canción para hablar de GoldenEye que esta de su secuela? Los créditos así, remixeados, de Perfect Dark. Secuela. Bueno, secuela entre comillas. Vale, vale. Se entendió en su tiempo como una secuela. No, porque estaba pensando ahora yo en el agente corrupto, ¿sabes? No. Sí, uy, el chat. No. ¿Pero qué me está contando? Que es que eso ni existe, por Dios. Le hizo Electronic Arts. Es un juego muy bueno. Y es que... y es que es posible que GoldenEye 007... el mejor juego del año 97, sí, llegue a la consola virtual de Wii ante lo imposible que parecía, puesto que Rare está trabajando para Microsoft para y piñatas, los derechos piñatas. Y los derechos los tiene de este juego Rare. Uh-huh. Pues parece ser que nuestro amigo Ricky, desde la cadena MTV, el gusano Ricky, ha comentado, luego hablaremos de eso, ha comentado que es posible que GoldenEye también vuelva a la consola virtual de Wii, que lo podamos disfrutar en esta Nintendo 64 y toda aquella gente que no lo pudo jugar, como pues, Tony, que solo jugó pues, al multijugador mucho, pueda jugarlo. Es un esfuerzo que tienen que hacer Nintendo. Esperemos, crucemos los dedos y que lo consigan, porque eso puede abrir la puerta a otros tipos de juegos. Yo quiero saber una cosa, Xavi. Cuando estás hablando, ¿solo te escuchamos nosotros o es...? Vale. Digo, a ver si lo estamos cortando. No. Si quieres decir algo, Xavi, ya sabes que tiene el micro pim pam. Y lo dicho, que esto podría abrir la puerta. Y ya estaba pensando en el Villa Piña y podría abrir la huerta, ¿no? La huerta, ¿no? Ah, otros tipos de juego, Banjo Kazooie, etcétera, etcétera, ¿no? Perfect Dark no, porque. Y Perfect Dark lo veo más cerca del Xbox Live Arcade. Xbox Live. Que no de la consola virtual. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de la brecha que se abrió ayer por la tarde en España. España se rompe por la Wii. Pues bueno, la Wii, como ya hemos comentado antes, se ha empezado a comercializar en sitios ya, cuando esta consola se tiene que estrenar el sábado 9. Bueno, ¿por qué esto? Pues porque son vamos unos a volver a hablar. Pasotas, porque son unos pasotas. ¡Bum! ¡Oh! ¡España se rompe! Otra, me ha gustado. ¡España! España ¡llega Wii a España! ¡Ah! En fin, qué paranoia más grande. Sí. Bueno, realmente hay pocos comercios que comercialicen Wii. O sea, aquí sí. En Barcelona dicen que Fnac, Corte Inglés y uh-huh. Centros así y algún que otro pequeño establo. Pero oficialmente a partir de las 4 de la tarde en las Games. Yo solo espero que Nintendo venga con palos y les haga a ver que no está bien, no es justo. Vale, porque igual que una Game la he recibido, una tienda pequeña como un Norma Games o un La Trifuerza o como se quiera llamar la tienda, no lo recibe. No, claro. ¿Sabes? Entonces no es justo, porque la gente se va a estos games, se va a estos game shops, cadenas que tienen muchísimas ventas, por gracias a precisamente a esto, ¿no? De tener las cosas antes que nadie, por ser mi prioridad y vender más que nadie. Pues la verdad es que no es justo en absoluto. Yo creo que esto lo que pasa es que un par de tiendas la reciben, dos tiendas no muy conocidas, y claro, pues tienen que, por ganar notoriedad en los medios y por tener una punta de ventas acojonante, pues la ponen a la venta. ¿Acojonante es una palabrota? No. pues la ponen a la venta entre, oh, entonces a partir de ahí es un efecto dominó brutal, porque como aparte de... ¡Toma, dominó! ¡Dominó! Nunca me ha gustado el dominó. ¡Pah! Aparte de que el 90% de internet está copado de nintenderos. Sí. Los foros se llenan, sobresalen, se pigminean. Pero porque sois más, os hacéis más de notar. No es que seáis más. Se corre todo, corre como la pólvora en todos los foros, todas las webs. Ministation lo publica en portada, ya ahí es el acabose, ahí ya está, la hemos liado. Todas, al fin ya, eso fue el lunes. Al día siguiente, hoy, esta tarde ya, algunas tiendas, ¡oh, qué va a pasar! Hay que ponerla a la venta, pongámosla a la venta. Sí, y se origina una situación de caos que no debería pasar. Y al fin y al cabo, la consola se ponía a la venta el sábado, quedan 4 días. Sí, sí, sí. Hemos colado, pero es tontería. Ya, total, ya da igual. Ya da igual. No seamos tontos nosotros. Mañana a jugar. El día 8, que es fiesta, es tontería porque la mayoría de tiendas especializadas, las tiendas grandes, abren. En fin, ya tenemos a Wii aquí. Pues bueno, decir que Electronic Arts han criticado el alto precio de los juegos de PSP. Y es que según declaraciones de Larry Probst, de consejero delegado de Electronic Arts, ha dicho en la revista Newsweek de Estados Unidos que la consola PSP hace meses que está teniendo unas ventas inferiores a Nintendo DS. Lo que pasa es que después daremos una noticia que quizás hable de todo lo contrario, ¿no? Se han multiplicado las ventas de PSP por muchísimo. Y bueno, Probst ha dicho que la opinión de la compañía es que el precio de la PSP debería ser menor, más barata, más asequible al público, y que Sony le debería lanzar un nuevo modelo, ¿no? Con nuevas capacidades y que sea más barata. Entonces, a ver, Electronic Arts ya está un poco cabreadilla con el tema, como muchas otras third parties, que no les hace demasiada gracia tanto el uso de UMD como el uso, bueno, las ventas que está teniendo la consola portable de Sony, y bueno, otra que se une al carro. Sí, una cosa que quería decir es que en los anuncios de la Champions League ahora, sí, Mastercard, y sale el logo de PSP, de PlayStation Portable, y en cambio, en vez de decir PlayStation Portable, dicen PlayStation 3. Sí. Ojo, Champions League se juega en Europa, PlayStation 3 llega en marzo. ¿Ya están calentando motores? Sí, pero no sé si... tres meses. No sé si te acordarás, Chacha, la primera jornada de la Champions, los carteles publicitarios eran de PlayStation 3. En septiembre, los carteles, las vallas publicitarias, ya anunciaban PS3. Sí, pero a la semana siguiente se quitaron. Se pusieron los de PSP. Lo que el anuncio sí que dice PS3. Eso os lo comenté y dijiste, no, lo has escuchado mal. Y dije, no, lo he escuchado bien. Anuncio, y de una pataleta ahí. PlayStation 3, claramente. Sí. Y ya está. O sea, vamos con una cosa muy fea. Gran Turismo. Bueno, pues una lástima para los fans de Gran Turismo, pero Gran Turismo HD se cancela. Pero. Igualmente la han cancelado porque querían. Se ve que los de Polyphony, pues no estaban muy contentos con el proyecto. Claro. Lógicamente, como bien decíamos nosotros en muchos foros, esto no era más que un Gran Turismo 4 en HD. Sí. Cierto. Y además, sí, además los mismos de Polyphony Digital ya hablaron de que la demo de Gran Turismo HD en PS3 que se enseñó en el E3 pasado fue un poco obligada por el señor Kutaragi, sí. Ni más ni menos. Entonces, claro, la verdad es que no me extraña que estén un poco aburridillos del tema y que quieran dedicarse por completo a Gran Turismo 5, remejorando el motor gráfico y haciéndolo de nuevo. Puyo. Sí. ¡Kazirai! ¡Xavi! ¡No! ¿Podríamos poner un Warner aquí, no? Pon un Warner, Xavi, por favor. El show de Kazirai. Show. El ascenso de Kazirai. Sí, porque... Es que... Yo no sé si se lo merecía. ¡El show de Sony! Pues sí, señores, Kazirai es el presidente de Computer, Sony Computer Entertainment Japan, dejando de lado a Ken Kutaragi, que pasa a ser un Un delegado. Entrevistamos a Ken Kutaragi. ¿Ken Kutaragi? ¿Dónde está? Aquí. ¿Ahora qué puesto tiene? No, Kutaragi no está aquí. Hola. Kutaragi ya no está. ¿Qué vas a hacer? Buenas. ¿Y Kutaragi? A saber. Pues una vez que conseguimos una entrevista con alguien así, pues... Se acaba de ir deprimido. Me pega un susto. Sí. Yo había leído mal el guión. Ya he visto que en Kutaragi. Me giro y veo una aparición aquí de golpe. Sí, sí, sí. Es lógico. Envuelto en llamas. ¿Qué va a decir este matado? ¿Qué matado? ¿Quién? Kutaragi. ¿Qué ha hecho bueno Kutaragi? Lanzar. Rich Racer. No, ese es Kacirai. Ya, pero bueno. Otro payaso, pero bueno. A lo mejor las cosas van mejor con él. ¿Quién sabe, Cel? Yo bueno. Es que de primeras no debería estar en Sony, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Es lo que tienen los contratos de IBM. Claro. Me daban mucha pasta por ellos. Ya. No sé. ¿Y tú qué haces con el dinero? Invitarlos. No, lo invierto en bolsa. ¿En qué empresa? En la IBM. Ah. Lo imprime en... Ahí lo imprime. Lo invierte... Aunque también lo hago en Telefónica, como sé que los ingresos suben. Claro. Creo que lo invierte en el juego de bolsa de Kojima. ¿Qué te parece Kojima? Me encanta. Te exprime. Me explota un poco. Te explota. Sí. Eso te gusta, está, ¿no? Eso está bien. Te gusta que te explote, ¿eh? ¿Crees que te explote yo? No, gracias. No hablas de explotar. Que ha recibido nuevos poderes, ¿no, Cel? Muchos. Dispara para allí, por favor. A ver. Joder. Adiós, Santa Claus. Eso es un cargamento de Wish que llegaban a Aznac. A ver, mira, viene. Por ahí viene otro camión, Chipcel. Y por ahí uno de 360. Es un máquina, ¿eh? Nunca mejor dicho. Sí. ¿Y tienes los de PS3? Pues, ahí, claro, nos has dejado sin Wii, sin 360, tendrás una PS3 para darnos. Los PS todavía van por camino en Mongolia. Todavía tienen. Van caminando, ¿no? Va un pavo trayéndolo de una en uno. En camello. Los reyes. Hombre, si quieres te regalo unos de mis clones. Para aquí. ¿Y qué hago con él? Métetelo en tu casa, a lo mejor te hace la comida. Digo, ¿sí? Porque, Chipcel, pues lo necesitaría. Estas navidades, después de toda la publicidad que está saliendo de PlayStation 3, cuando faltan 3 meses, el niño le dirá, papá, quiero una Play 3. ¿Tú qué le dirías a ese niño que el padre irá desconsolado a MediaMarket de turno a preguntar, ¿cuándo sale Play 3? Y le dirán, ¿En marzo? ¿Qué le dirá a su hijo? ¿Qué le dirá? Yo si fuera el padre le insultaría. Sí. Se lo merece. ¿A quién? El niño se lo merece. Pero si es su padre, ¿cómo le va a insultar? Está pidiendo que me gaste 600 euros en una consola. Yo lo mato. Venga, niño, te gasta, ¿no? Bueno. ¡Hala! ¡Adiós, niño! El niño, bien pedazo. Joder, mira el ojo. Peor que esto que no, que el Death Note, es peor. Sí, claro. No, es que la saco. Bueno, Chip. Bueno, me voy ya diciendo que si iráis... Se pira también, me quedaré yo al mando de Sony. Uy, pues yo pagaría por ver eso. Bueno, Cel, pues nada, pues muchas gracias. Venga, nos vemos. Hasta luego. Desapareces. En fin. Oye, ¿cuántos núcleos usará para presidir Sony? No sé. Usará 7 u 8 también. Bueno, en fin. Que Kutaragi se va a consejero delegado de... Es decir, Computer Entertainment. Es decir, nada. Y es decir, por encima de los que no trabajan y cobran. Exactamente. Y ya le toca la retirada. Este hombre ha hecho bastante por Sony, ¿no? Bastante. Sí, bastante. Bueno, y... Sí, bueno. Y en el caso de Computer, Sony Computer Entertainment América, se nos viene ni más ni menos que David Reeves. Reeves. Como el tío este del Final Fantasy VII. Y ya está. Y nos vamos a hablar de ventas de Play 2 y PSP gracias a la escasez de PS3. Porque no es por otra cosa. No, como bien sabéis, pues PlayStation 3 se ha acabado. Se ha terminado. Se ha agotado. En EEUU. En Estados Unidos. Y... Uy. ¿Esta chica? Sí. ¿Y está por aquí las CCOO? ¿Eh? Nada, era un chiste. Bueno, mal buscado. Se ha agotado en Estados Unidos y ellos creen que van a distribuir 1 millón de consolas más antes de que acabe este 2006, que le quedan 3 semanas. pero a consecuencia de la escasez de PlayStation 3, pues las ventas de Play 2 y PSP pues se han disparado. Concretamente, las de PlayStation 2 un 116%, comparándolo con la semana anterior, y PSP incrementando la demanda en 200, casi 300%, comparando con la semana anterior. Lo dicho, que la gente, madre que lo parió, la sí, gente sí, ha ido a las tiendas a buscar un producto de Sony. Dame una Play, no, solo hay PSP. Bueno, vale, pues nada. Claro, la gente es eso, va a buscar un producto de Sony y se ha quedado con eso. ¿Qué? No, ¿ha habido un taco? ¿Ha habido un taco, Xavi? ¿Sí? ¿Qué ha dicho? Tampoco... Es una frase hecha. La madre que lo parió no es un taco, no fastidiemos. Bueno, pues ya está. Pues sí, vamos a ver lo que pierde Namco con Bandai. Namco-Bandai, todo por culpa de Bandai. Sí, sí, por Chache, me quiere apuntar en su Death Note. No, ya lo está aquí, haciendo. No. I kill you. ¿Cómo mola? Oh, Death Note. Sí. Pero eso va en la espalda. Es verdad. Sí. Pero en la espalda no se me ve. Ya, entonces no tendría tanta gracia. Pero bueno, cierto, tampoco cierto. Ha tenido mucha, o sea que... No ha tenido mucha, de hecho. No. ¡Edu! ¡Ay! ¡Namco! Bueno, ¿cómo Namco se oficializa la fusión entre Namco y Bandai? Se oficializó hace unos meses. Pues aquí pone Namco. Bueno, pero eso es la fuente de la noticia, que en vez de decir Namco Bandai, no la dice. Pero esas cosas tienen un tiempo, papeleo y cosas de esas. No, pero ya está. Yo creo hecho. Que dentro de unos meses ya empezará a aparecer. Hay un logo de Namco Bandai. Claro, claro, sí, todos los juegos sí. De bueno, Namco. Es bastante feo el logo. Sí, es amarillo, es una como una mancha, ¿sabes? Cuando, sí. Iba a hacer un comentario muy cero. Es una mancha amarilla, una mancha así como de aceite, gota. Una mancha es de como aceite. Una gota amarilla y pone Namco Bandai. Sí. Es muy cutre. Pues bueno. Dicen que pues que necesita, se ven obligados a vender un mayor número de copias por lo caro que es los costes de desarrollo de PlayStation 3. Sí. Esto significa, lógicamente, que a la escasez de las consolas, pues tienen que vender muchos juegos. Sí, yo más lo que... Más de los que normalmente venden. Lo que a mí me choca es que entre las propias third parties se están como contradiciendo la una a la otra. ¿Vale? Porque hace dos o tres semanas antes del lanzamiento del Gears of War salió Cliffy B diciendo, creo que era Cliffy B, no me hagas mucho caso, alguien de Epic Games, diciendo que un juego de nueva generación tampoco era tan caro como querían aparentar, que Gears of War no había salido tan caro. No sé a qué nos viene ahora Namco Bandai diciéndonos que... Porque Namco Bandai a lo mejor... A lo mejor donde sí realmente sale caro programar es en PlayStation 3. No tiene por qué tampoco. Sería absurdo. No yo sé. Creo que a lo mejor utilizar un sistema de programación diferente o algo que hace que suba el coste de producción. Bueno, a ver. Pues dicen que tienen que vender al menos 500 unidades de cada juego. ¿500 unidades? 500.000 unidades. Ah, vale. Se entiende. Bien. Pues nada. No sé si lo conseguirán viendo Tekken 6, por ejemplo. Tekken 6. Cosas como Tekken 6. No, yo creo que Tekken 6 se debe estar rehaciendo de nuevo. Cuando no enseñaron nada en el TGS, yo estoy convencido de que lo están haciendo otra vez. Es que si no sería absurdo. Sería absurdo. Sí, es que ese juego tenía una pinta mala. Pues nada, vámonos con la GBA. Con la GBA. La Zombie. ¿Cómo aguanta la GBA? Sí, ¿eh? ¿Cómo aguanta? Parece mentira que la pequeñita esté ahí, ¿eh? Nintendo le da otro año más de vida a GBA. Bueno, Microsoft le da un año de vida más a Xbox hace un año. Pero, o sea, ya lo hemos visto. Bueno, Game Boy Advance... Tiene tirón en América, sobre todo, que es el principal mercado en cuanto a ventas. O sea, que... No, y además que aún le queda un último latigazo, ¿no? Game Boy Advance, este Final Fantasy VI... Que, sí, 5 y 6. Sí. Y sobre todo con la gracia de poder... Sobre todo para los juegos, no tanto para la consola en sí... Pero sí para los juegos de GBA, el hecho de poderse utilizar en Nintendo DS, ¿no? Sí. Parece ser que, bueno, pues han comentado que la Game Boy va a tener otra campaña navideña más, sobre todo después del último modelo fracasado de Game Boy Micro. Completo fracaso, pero que, bueno, no empaña, ¿no?, la situación de Game Boy Advance. Y a nuestro amigo Riggy. sí. Aquí está. Making games. Ha dicho que esta consola, pues servirá como consola pasarela, entre comillas. Pasarela. Una consola pasarela entre los más pequeños hasta que lleguen a consumir Nintendo DS. ¿Qué quiere decir una consola pasarela? La Game Boy ahí, ¿no? ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Estás bien o qué? Baja un poco el volumen, que si no, no se nos escucha el Agumón. ¡Agumón! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, me acerco al micro, ¿eh? Sí, acércate, súbete ahí con el chache. Venga. Ven aquí, Agumón, súbete. Aquí, a mi rodillita. Le gusta que se le suba, ¿eh? Sí, es que tiene un cuerpo así como raro. Brutal. Como aterciopelado. ¿Y qué, Agumón? Está muy caliente siempre. ¡Eh, estoy caliente! ¡Estoy empalmado! ¡Qué cochinillo! Un poco. Es que tengo Agumón que me ha dejado antes. Me ha dado un beso en el cuello. Ya hoy entre Digimon, eso sí. Amantes del furry, venid aquí a escucharnos. Quiero que me compréis una Game Boy Advance. ¿Sí? Para jugar juegos infantiles. A un Digimon. Yo es que eso, la Game Boy Advance la regalé a mi hermana hace unos años. Bueno, no, hace un año. Claro, su cumpleaños, le di, toma, mi Game Boy Advance. Toma, que me compré la DS. Ni más ni menos, sí, claro, sí. Claro. Bueno, ¿qué? ¿Agumon? ¡Ya me echas! No, no, no, yo no iba a echarte. Me está echando el chat. Sí, sí, sí. No. ¡No me eches! No te voy a echar. Tranquilo, tranquilo, Agumón. Que yo no te he hecho. Sí, bueno, sí. Bueno. Digo. Si te quieres quedar aquí, Agumón. No, tenemos que continuar, ¿no? ¿Cómo que continuar? Claro. Claro. ¿Qué? ¡Cabrón! ¿Qué pasa? ¡Por qué me echas! ¡No te he hecho! O sea, ¡se la toma toda muy mal! ¡Cuenta si quieres! O sea. ¡Te voy a quemar el pelo! ¡Llámame! ¡Edu! ¡Edu! ¿Estás bien? Sí, me voy, con una nada. ¡Joder! ¡Espada! No sé por qué se cabrea tanto este tío, o sea, es que se lo toma todo muy a mal. Todo, todo, todo. Pues nada, hablemos del tramposo. Pues sí, pues sí. Es que no se lo cree ni él. Un hombre con gamertag de Strip Club DJ ha llegado a los 100.000 puntos de logro en GameScore, de los logros del Xbox Live. 100.000 puntos. Ha llegado a 100.000 puntos. Está como una cabra. Es que no se lo cree ni él. Ha jugado 144 juegos y ha sacado estos 100.000 puntos. Me parece una completa locura lo que ha hecho. Vale, entonces ya están saltando los rumores de que esta persona ha cogido partidas guardadas y demás. Yo tengo 1.600. No, pero sí que es verdad que, a ver, que yo he jugado a Perfect Dark Zero, tengo muy pocos logros. Deep Racing los tengo casi todos. Y esos juegos los estoy sacando poco a poco. Viva Piñata, he empezado ahora también a sacar a saco. Llevo un ritmo excelente. No, pero que me refiero que, a ver, 100.000 puntos es una exageración. Y claro, 144 títulos, aún te lo crees, ¿no? Pero... no sé, me parece demasiado en un año jugar a 144 títulos, ¿eh? Es una bastante exagerado. Y más sin ser del medio, ¿no? Sí, o sea, sí. Es un poco... En fin, no hay mucho más que hablar. Si lo ha hecho todo bien, felicidades. Si ha hecho trampas, pues mira, que arda en el infierno. Bueno, perrito. Mi sección. Qué bien, súbete aquí, súbete aquí. ¿Qué tal? ¿Esta música? ¿Para mi sección o qué? Claro. A ver, ahora vienen las ventas de juegos y de consolas. Snake, ¿no hay ningún juego de mi dueño? No. No. ¿Pero por qué debería haberlo? Ya sabes que Kojima no lo saca así como así, va haciendo, claro, poco a poco. Ahora te saca un Con Defenders. Cuidadito, pero... Claro, claro, tarda, pero... Es que perro. Calidad, pero con calma. No puede ser. Sí. Sí. Un juego, Metal Gear, Subsisten, Metal Gear... Pero es que el Subsisten salió hace mucho tiempo ya en Japón. ¡Vaya mierda! Venga, hombre, perro, no te cabe. Venga, toma un purito, toma un purito, anda. Yeah. El juego del mundo y no está. Hombre, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Sí, razón, pero de Snake es que ya hace tiempo que no saca nada. Claro. Es normal que no esté aquí. Y tampoco es un superventa, es Metal Gear. Estás diciendo tu cacho, gilipollas. Perro. Por Dios. Ya lo he hecho yo. Hoy invita al Tony. Pero se cree. Siéntate ahí, toma el cigarro, te lo tiro. Que toma. Porro, me voy a poner un porro. Drogadicto el perro. Pues bueno, chache, ventas. Ventas de la semana del 20 al 26 de noviembre. En Japolandia. En el número 1. Pon el sonido de la bomba. Arrasando en Japón. una semana más, casi 6 millones de unidades. Nintendo DS Lite. ¡Bum! Y tan grande como esta explosión en el número 2, PlayStation 3. ¡Bum! Pero a ver, no. Es que es muy grande la PS3 de tamaño. 200.000. La lanzas. 200.000 la Lite, 32.000 la 3, PlayStation 3, y 30.000 la PSP. Y 26.000 la PlayStation 2. Vamos, que las tres consolas de Sony están teniendo prácticamente lo mismo. Vale que tengan todos los problemas de distribución que tú quieras, pero son las cifras son las que son. Sí. Es un poco... Yes, ¿no? A 600 pero... euros una consola, claro. De 32.000 no está nada, mal, nada. No, pero además estos son los problemas de lanzamiento, chachi. Sí, sí, sí. Seguro, bueno, seguro. Lo que no son problemas de lanzamiento son la Xbox 360. ¿Ha salido ya el Blue Dragon? No, sale la semana que viene, si no me equivoco. Ah, y pues... Ven 37 de 40 en Famitsu. Lo cual menos que Zelda Toy Princess. Lo sitúa debajo de juegos del calibre de Nintendox, pero no importa, amigos, ya sabemos cómo va esto de Famitsu. Y el 38 de 40 a Ryuga Gotoku 2, Yakuza 2. Yakuza 2. Impresionante. Genial. Viva Sega. Bueno, no, ¿qué digo? No te pases. Adelante, Xavi. Sega está como en Madrid. Gracias. En el número 5, Xbox clasificado para la siguiente ronda sin acudir al último partido. Sí. ¿Eh? ¿Puedo seguir? Sí. En el número 5, la 360, con 7.000 unidades. Bueno, ya son miles. En el 6, la Game Boy Advance SP, con 1.200, igual que las que tiene la Game Boy Micro. Uh-huh. Y ya las últimas 4, pues ahí están, ¿no? La GameCube, con menos de... Yo sigo diciendo, me resulta increíble que la Nintendo DS... Es que estas cifras, que vendo 212 consolas, Nintendo DS... No, si la ha dejado de producir... Ya, pero no creo que solo queden 212. No sé, me parece un que número... solo vendan 212. Sí, o 27 Game Boy Advance, o 0 Xbox. Es que ¿para qué poner entonces las no que entiendo. Se están vendiendo? Yo te confesaré una cosa. Cuando se acaba estos datos, los sacaba muchas veces de sector N. Uh-huh. Y entonces veía Xbox 0 y digo, claro, como son de Nintendo, pues ponen el 0 a Xbox para así ridiculizar. Pero no, estos están sacados de una web española y no Nintendera, sino de todos los medios. Y también he visto el 0 este, digo, pues lo pondrán, pues porque... Hombre, pero sector como N... Como nota graciosa. No cambia las normas, hombre. No cambia las noticias sector N, ¿eh? Claro que no. Son gente respetable. Por supuesto que no, yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que podían remarcar el 0... Porque son nintenderos para joder a Microsoft. Ahora sí que me he ganado. Sí, sí, sí. Pues lo he dicho. Qué feo. Eso, Nintendo DS barre. Barre y punto. No barre, barre, barre. Igual que en la lista de juegos de la misma semana. Lofanberry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juegos de Nintendo DS. Uno de 360. Uno de PlayStation 2 y uno de PSP. Y uno de 360. Y uno de 360. Ni más ni menos que el Diablo Life Extreme. Lofanberry 10 con casi 500.000 de unidades la primera semana. Y un Ultimate Star. Ultimate Star que ha sacado un... 27, bueno... 32, creo, ¿no? De 40. Una notilla entre el 30 y 40 de Famitsu. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, el juego, lo que hemos probado y que lo analizaremos en breve, está muy bien, ¿eh? Y además para el público europeo es mucho más fácil de jugar. Por el tema de evolución de viñetas y demás, algo que se agradece. En el 3, el Winning Eleven 10, más Europe League. Con... Es el módulo para jugar con las ligas europeas. Muy bien, este juego para PlayStation 2, un poquito más de 100.000 unidades. Common Knowledge Training for Adults de Nintendo DS, pues sigue su andadura con 81.000 unidades. Pokémon Diamante, Pokémon Perla. 3 millones entre las dos. Efectivamente, en el 5 y en el 6. En el 7, el Kirby's Quick Squad de Nintendo DS. En el 8, el Dead or Alive Extreme 2. Oh. Este juego de Xbox 360. ¿Qué decir? La semana que viene volveremos a ver otro juego de 360 aquí. Sí, esperemos. Tenemos al Blue Dragon, esperemos que... El primero. Hombre, teniendo a Zelda... Sí, el primero. No podría ser el primero. Por una sencilla razón. Y es que si nos hacemos caso a que Lofanberry ha vendido 421.000 unidades, si tenemos en cuenta los datos de MediaCreate, solo hay 106.000 consolas en Japón. Es decir, que solo lo podrían comprar como máximo 106.000 personas, colocando el juego como mucho en la tercera posición. ¡Qué situación más triste! Sí, eso es totalmente... ¡Qué situación más triste! Claro, cierto, no nos habíamos dado cuenta. Claro. Sí, porque claro, pero es que estamos hablando del hipotético caso de que cada japonés con cada consola se lo compre. ¡Que el boom que desate Blue Dragon en cuanto a consolas sea pues de situar a Xbox 360 en vez de con 7.000 con 15.000 o 20.000 unidades. Sí. Y esta cifra pues llega a 150.000 en cuestión de dos semanas. Pero bueno, en fin. A ver, ¿qué pasa? En el 9, Juana de Arco, juego de PSP. Juana de Arco. Factor 5, los creadores de Dragon Quest. O sea, que crucemos los dedos, que va a ser guapo. Factor 5. Sí. Level 5. Y Level 5, perdón. Y en el 10, el New Super Mario Bros, que se aguanta ahí con 3 millones y medio. Se está aguantando con los dos dedillos ahí. ¡Ah! Sí. Y no quiere caer. Vamos a hablar de los lanzamientos de la siguiente semana. Arcadia Games. ¿Cómo taladra el oído este tío? Arcadia Gamers. Arcadia Gamers. Sí. Pues bueno, lanzamientos. ¡Que no los encontramos! ¿Dónde están los lanzamientos? ¿Dónde están? Lanzamientos. Están por aquí, me parece. Qué poco, ¿eh? Qué... Y los lanzamientos. Vamos a dar por ¿están imposible. Aquí. Están ahí. ¡Tatán! Xavi, vamos a dar por imposible de la música. Porque es que a mí me agota la música tan alta. ¡Buah! In the beginning there was a piñata. ¿A piñata? Pues sí, piñata. Bueno, para Wii tenemos el lanzamiento que llevamos anunciando todas estas semanas. Todo el cargamento de juegos de Ubisoft, todo el cargamento de juegos de Nintendo. Creo que no hace falta ni recordarlo. Y en PS2 tenemos Rayman Rabbids. El mismo de Wii, pero sin Wii mando. O sea que ya veremos lo que pasa. Y Crazy Frog Racer 2. ¡Oh, la Dios! Loca. El GOTY. Seguro. En GameCube ya tenemos disponible Naruto Clash of Ninja. Si no recuerdo mal, se llamaba así, Clash of Ninja. Sí. Sí, para GameCube. Para GameCube. Que es el Gekito Tyson. Naruto Gekito Tyson 2 de GameCube. Adaptado al público europeo. O sea, que la verdad es que es un juego bastante recomendable, a pesar de ser un juego anime de lucha. Sí. Tenemos Viva Piñata, la edición especial en Xbox 360, que yo igualmente ya lo he visto en algunos comercios. Y en DS tenemos el reproductor MP3 y La Sirenita y American Dragon. Dos series película de Disney. Por último, PSP tenemos Brother Games D-Day y Star Wars Lethal Alliance. Ya está, pasamos al rincón del jugador. Mejor información sobre Fighting Games en toda España la encontrarás en ArcadiaFighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos, Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina el Rincón del Jugador. Pues tenemos una pequeña noticia con respecto a ArcadiaFighters.com. Es de más ni menos que el 23 de diciembre en Barcelona Tournament Games, PSGP.com, dispondremos del campeonato por parejas de Third Strike, donde se espera la asistencia de muchísima gente de toda España por parejas en un torneo que está creando mucho hype en el mundo del Third Strike y el 2D aquí en España. Así que si queréis más información y cualquier cosa, podéis pasaros por ArcadiaFighters.com o por PSGP.com para ver esa información. Y aquí acaba. Acaba el Rincón del Jugador, este breve Rincón del Jugador. ¿Qué tenemos después de la publi? Tenemos Ubisoft en primera posición y después Viva Piñata. ¡Viva Piñata! ¿Y de la exposición? Y la exposición, que fuimos Josep y yo a visitar la exposición de Sabadell. ¿Que iba de qué? De videojuegos, lo que hablamos la semana pasada. Es que quiero conectarlo con las 12 en punto. Por el reloj este de aquí. ¿Qué hora es? Las 11:59, casi 15 segundos. Con el lo dejamos, segundos. ¿No? Sí, la dejamos, sí. Ponemos la canción. Dejamos un poquito de esta si queréis, hacemos el tonillo y después ponemos la canción. Hasta ahora. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos.

¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Buenas, buenas noches, amigos. Sí, si es que le hemos visto en la puerta, sí, digo, ya no vale la pena ni hablar. He escuchado este corte que os deseaba la feliz Navidad del año 2005. ¿Siete? 2005. Ah, esto la sí, del sí, año sí, pasado. Sí, sí, claro, claro. Sí. A ver, feliz Navidad 2006. Y ya está, y como hacía tiempo que no venía, pues deciros que mi nieto Froilán de Todos los Santos ha estado en el palco de Nocamo y saltando como un loco. Oye, ponme música, Javikun. Que me gusta a mí la musiquilla. Está de los videojuegos. La de los videojuegos, esta que me gusta a mí. No se escucha nada. Escucha llover, Juan Carlos. Se escucha llover. Bueno, pues eso. Ahora. Que feliz Navidad a toda la gente de Calla Gamer. Muchas gracias. Es una pena de orgullo, hombre, que me hayáis decorado el despacho este con motivos navideños. Estudio. El estudio con campanillas, con Papá Noel. Que está bonito. Sí. Con bolitas de Navidad, de Santo de los Árboles. Me hace ilusión. Sí, claro, porque la Navidad, claro, es un claro momento de felicidad. Sí. En que tenemos que llenar las cosas de estas cosas tan estúpidas. Feas, sí. Es horribles. Que, además, es que han tenido mal gusto, ¿eh? Sí, ¿eh? Es casposo. Casposillo. Navidad, no. Navidad es dolorosa. Cuando acaba Navidad y ves tu cuenta corriente, duele. A mí sí. me duele porque se van las luces y se va todo, y todo es más triste. No, todo vuelve a la normalidad. Bueno, chicos, ya volveré cuando se acerque el mensaje de Navidad. Muy bien, Juan Carlos. Un mensaje, muy bien. Resumiendo el año con Soldero. Oh, qué bien, qué bien. Pues a ver si es verdad. ¡Hala, Juan Carlos! Venga. Muchas gracias. Adiós. Le hablamos con muy poco respeto, me parece a mí. Su majestad, el rey de España. Su majestad, el rey de Juan Carlos. Bueno, pues os vamos a dejar con un corte, una entrevista a Toni Latorre, uno de los integrantes, bueno, integrantes de los organizadores de esta exposición científica sobre el videojuego que se ha hecho en la hora social que es en Sabadell, al lado del ayuntamiento, muy fácil de llegar con tren y con ferrocarriles de Cataluña, y la verdad es que es una exposición muy muy interesante que recomendamos desde Arcadia Gamers a todo el mundo que podáis acudir. Y bueno, lo dicho, os dejamos con Toni Latorre y después explicaremos un poco de la exposición. Vale, muy bien. ¿Cómo surgió la idea de una exposición de videojuegos? Pues por pasión, porque nos gustan los videojuegos y estamos hartos de que solo aparezcan relacionados con violencia y con asesinatos y demás, adicción y demás cosas que salen en los medios. Y además pensamos que tienen autores muy potentes, que son comparables a genios como Dalí, Picasso, Orson Welles y demás, y pensamos que era importante, pues, destacarlos, hacer una exposición de ellos como se hace de cualquier pintor o escultor. ¿Y por qué una exposición científica? Sí, la llamamos científica porque la hemos hecho siguiendo un proceso sistemático, es decir, se cogen las obras y se habla de ellas como obras y no como un videojuego de entretenimiento. No estamos vendiendo, o sea, aquí no hay ningún stand de Microsoft con las últimas novedades de Microsoft ni un stand de Nintendo con lo último de Nintendo. Es una exposición, no es histórica porque el objetivo no es hacer una cronología, pero sí es científica en el sentido de que estamos mirando obras de arte, no objetos de venta. Y según tu opinión, ¿qué crees que le falta a la industria del videojuego para que se pueda equiparar a la industria, a cualquier otra industria como la industria del cine? A mi parecer no le falta nada, le falta reconocimiento solo, y eso se conseguirá con el paso de los tiempos, o sea, cuando las generaciones que juegan sea la predominante, ¿no? La gente que decide qué es lo que es prestigioso, pues cuando esa gente sea jugadora ya estará hecho, pero a nivel de lenguaje no tiene nada de envidiar al cine, ni mucho menos. Y ahora que estamos a punto de empezar la campaña navideña, ¿qué las tres consolas que, bueno, de la A la Xbox 360 ya está en España, la Wii va a salir el 8 de diciembre y luego la PlayStation 3 va a salir en marzo. ¿Qué consola recomiendas? ¿Cuál crees que es la que tiene más futuro? Es difícil decir cuál es la que tiene más futuro. Yo creo que, por lógica, la PlayStation 3, porque venimos de una generación PlayStation que ha convertido los videojuegos en sinónimo de PlayStation va a ser la que tiene más futuro, en el sentido de que va a ser la que va a vender más, la que más va a comprar la gente y tal. Mi apuesta personal, lógicamente, es por Wii, porque es la que más innova. Y de cara a las familias o a los padres, creo que Wii es la opción recomendable para jugar en grupo y tal. En mi de Wii, pues me gusta que es innovadora. Además, la he tenido en las manos y todas esas críticas que se dicen que te cansa, que es un rollo y tal, yo no lo veo, yo me lo he pasado muy bien jugando con ella. Entonces, para mí, esa es mi consola. Ahora, la que va a triunfar probablemente sea PlayStation 3. Y ahora, para acabar, sinceramente, ¿cuál es de los tres personajes el que te apasiona más? Es muy difícil decir eso, porque los tres tienen su cosa. Dentro de la exposición yo estaba más centrado quizá en Carmack. Y no es porque me guste Doom más que Mario, al contrario, incluso he jugado más al Mario o a los Sims que a Doom. Pero como personaje, o sea, como persona humana, me parece más interesante su obsesión por construir un espacio virtual en 3D para que nosotros podamos meternos dentro y huir de nuestros problemas de cada día. Me parece muy interesante la obsesión que tiene él en construir un espacio propio, ¿no? Es un personaje muy peculiar. Oiga, ¿qué es eso, mierda? Oy, qué susto. Pues, que no pase mal, por el tema que tenía los cascos quitados. Qué susto, macho. Pues sí, pues como bien nos ha explicado Tony La Torre, vamos a disfrutar de una exposición con tres grandes genios del videojuego, ni más ni menos que Shigeru Miyamoto, John D. Carmack y Will Grind. A grandes rasgos, Shigeru Miyamoto, creador de Mario, entre muchos otros, la leyenda de Zelda, Star Fox, bueno, Star Fox en realidad no, Donkey Kong y muchos otros. John D. Carmack, creador de Doom, Wolfenstein, Quake y Will Wright, el universo Sim, Sim City, The Sims, The Sims and, The Sim Farm, etcétera, sí, etcétera, todo etcétera. Sí, todo sí. Sí, por supuesto. Pues bien, en esta exposición, en un sitio muy bonito, la sala modernista, creo que se llamaba, una sala preciosa, ya veréis, se han reunido ni más ni menos que varias consolas, varios juegos importantes, a decir, Donkey Kong, Mario Bros, Super Mario Bros, Super Mario 64, New Super Mario Bros, Star Fox, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, The Legend of Zelda de Nintendo, Nintendox por parte de Miyamoto, y por parte de John Carmack, Return to Castle Wolfenstein, Doom 1, Doom 2, Doom 3, Quake, Quake 2, 3, 4, y por parte de Will Wright, SimCity de Super Nintendo con sus cameos a la saga Mario, SimCity 3000 en PC, Sim Earth, Sims Sand y The Sims 1 y 2, tanto para consola como para PC. También decir que podremos disfrutar de algunos trailers, como el trailer del interesantísimo nuevo proyecto de Will Wright, Spore, castellano. Y en el caso de Miyamoto, trailer de The Twilight Princess, de Legend of Zelda Twilight Princess. Pero que para cuando salga Wii, tendremos una Wii allí disponible para poder jugarla, probarla y ver la nueva fantasía heroica, ya no solo de Miyamoto, sino de todo el equipo de Nintendo en general. Entonces, también decir que hay lugar en esta exposición para mirar al pasado y ver ese espacio entre la música y el videojuego, y más que pasado, presente, ¿no? La verdad, sí. Porque nos encontramos con juegos como Guitar Hero, nos encontramos Sing Stars, Donkey Kong, Mario del Revolution de GameCube, sí. El de Mario, entre otros juegos también muy interesantes como el de Britney Spears. Vamos, interesante. Interesantísimo. También se nos compara un poco la industria del videojuego con la industria del cine, con algunas películas que han pasado al celuloide. Y poco más que decir sobre esta exposición, muy muy recomendada. Esperamos que reciban todas las visitas que se han propuesto, que son entre 5.000 visitas. Y para esto tendremos tiempo desde el 30 de noviembre al 4 de marzo, o sea que hay tiempo de sobra. De verdad, si queréis ver más cosas así, recomendamos que bajéis a Sabadell un día y que con la calma os paséis por allí y hagáis una visitita, que la verdad es que el lugar está muy muy bien y podremos recordar eso, clásicos como Zelda o Super Mario Bros. Pondremos la dirección en nuestro foro. Pondremos la dirección en el foro, pero para saber cómo llegar. Sí, pero es muy muy fácil de llegar. Se puede llegar perfectamente desde los ferrocarriles de la Generalitat en un momento, y además está al lado del ayuntamiento, o sea que más céntrico, claro. Imposible. Y nada, pasamos a Ubisoft. Os dejamos otra entrevista más con David. Otras primeras impresiones, sí, de Wii. Sí, sí, sí. Con David Bernal de Ubisoft San Cugat. David Darnés. Darnés, eso, perdón. David Darnés de Ubisoft San Cugat. Para el con el cual probamos algunos juegos de... Bueno, un juego ¿un de juego? Wii. Sí, sí, que después explicaremos un poco más de este Monster 4x4. Y, en fin, pues dejemos con ello. Pues bueno, David, ¿cómo empieza tu trayectoria? Sí, llevo 10 años yo trabajando en Ubisoft. Empecé en el año 96, trabajando como Product Manager en la línea de distribución de los productos Ubi, y fue allí pues cuando empecé a conocer todo lo que eran los títulos de Ubisoft y todo, ¿no? En aquella época hacíamos juegos para PlayStation 1, para la Dreamcast luego empezaron a salir, pero básicamente eran PC. Luego en el año 99 se creó el estudio de producción, perdón, en el año 98 el estudio de producción en Barcelona, y desde pocos meses después pues empecé yo a llevar todo el tema de gestión y dirección de los proyectos. Vale, ¿cómo se funda Ubisoft Sant Cugat? Ubisoft Sant Cugat se fundó en el año 1994 de la mano de María Teresa Cordón, que había trabajado en la Casa Matriz en París, y entonces fue una de las personas que bueno, que vino aquí a crear la parte de distribución de Ubisoft. Normalmente en todos los países donde se iba creando Ubisoft era primeramente la parte de distribución, ventas, y después ya se iban creando los estudios. Vale, ¿cuáles han sido los proyectos de Ubisoft Sant Cugat, así a gran escala, vamos? Ubisoft nos hemos enfocado mucho a la parte de vehículos, de coches, ¿no? Carreras de coches. Desde un principio empezamos a trabajar en un proyecto de rallies para PC, PlayStation 2, GameCube. Después seguimos con una licencia americana que son los Monster Trucks, que hemos hecho tres secuelas para PC, PlayStation 2, GameCube, Xbox y ahora para Wii. Hemos colaborado también en proyectos AAA muy importantes del grupo, como son Grow, Ghost Recon Advance Warfighter para la Xbox 360, de la cual hemos realizado toda la parte que tiene que ver con los vehículos, desde modelado, los vehículos, inteligencia artificial, explosiones, shaders, efectos especiales, sonido, etc. Vale, ya esta está un poco fuera de aquí, ¿no? Pero ¿cómo se desarrolla, ¿no? Entre varios países, quiero decir. Sí, por ejemplo, en Grow, que ha sido uno de los proyectos que hemos colaborado con varios sites, varios sitios de desarrollo, ha sido una experiencia nueva para nosotros, ¿no? Porque han participado unas 200 personas en toda la producción, de las cuales 25 han sido de aquí. Entonces había como un ejecutivo, un productor ejecutivo, que era el que coordinaba todos los sites, y luego en cada site había un productor coproducer, que era un coproductor, ¿no? Que reportaba directamente al productor. Realmente es un reto, porque hay muchas dependencias, estudios de programación y tal, ¿no? Intentábamos que cada uno tuviera una serie de cosas independientes, pero siempre hay dependencias de engine y todo. Lo que es más importante era el coordinar versiones, ¿no? Que todo el mundo trabajara con la última versión. Entonces diariamente se enviaban versiones de 2 gigas a cada estudio, que entonces con la diferencia horaria, porque trabajamos en Estados Unidos, con qué versión tenías que tener, había un día, una hora concreta para poder subir todos los cambios, etcétera. Este es un poco más el hándicap, la parte de organización y comunicación. Pero bueno, al final se ha visto que el proyecto fue un exitazo y una calidad abrumadora, ¿no? Que es lo que era importante. Exactamente. Esto después hablaremos un poco sobre Ghost Recon un poco más. Y la siguiente pregunta creo que también es una pregunta bastante interesante, y es cómo se recibe la Next Gen en un equipo de desarrollo. Pues es como si te tocara la lotería casi, ¿no? Porque sobre todo, no solo el tema de ser una Next Gen, sino tener un título de lanzamiento en el lanzamiento de la consola, que es un prestigio, un privilegio para todos, claro, ¿no? Claro. En caso de Ubisoft está multiplicado por mucho. Sí, por 7. Porque además son 7 los títulos que han salido en lanzamiento, sí, y nosotros hemos sido el primero que ha sido aprobado, el primer título de Ubi que ha sido aprobado por Nintendo. Ajá. Además de ser de los 7, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que tienes mucho soporte por parte del Nintendo, el support Nintendo. Hay un equipo que se dedica pues a dar todos los SDKs, herramientas que se van desarrollando, que se van construyendo a medida que tú vas desarrollando. Entonces, un poco es trabajar en paralelo. Ajá. Y bueno, es una experiencia muy muy muy gratificante y muy muy enriquecedora para nosotros, ¿no? Por trabajar con ingenieros de Nintendo, etcétera, ¿no? Incluso, bueno, como anécdota comentaré que algunas veces hemos visto bugs que ellos no habían visto, porque claro, es normal, ¿no? Ellos sí, sacan sí, una cosa, bug, reportamos, ay sí, pues ahora sacaremos un patch y solucionamos este bug. Entonces es muy, muy gratificante para nosotros. Entonces está riendo porque en este programa tenemos un personaje, esto ya lo cortaremos. Sí, sí, sí. Tenemos un personaje que es el bug, pero esto, a ver, bug. Vale. Esto estaba cortado. Vale, esto lo corté yo mismo, ¿vale? ¿Qué hace aquí? Claro. ¡Bug! Ya has bugueado la consola de Nintendo también. Ya la intentaste buguear. ¡Sí! ¿Te has enterado, no, de lo que has hecho ya, Bug? ¡Sí! O sea, bueno, es que tienes un morro que te lo pisas, pero ¿qué culpa tiene el usuario americano que quiere navegar por internet con su Wii, su navegador Opera, de fastidiarles así la actualización? ¡Bug! Estoy grabado, yo también estoy grabado. Bueno. Y de la... ¡Sí! Esto que estás haciendo con Ubisoft y todo Nintendo en general, que está creando bugs con el mando y... que no es tan preciso como parece, nos dicen y... ¿Qué bug? ¿Qué pasa? Se van a cagar, ya verás. Tanta revolución y tanto niño muerto. Ay, perdón. No. ¿Qué? Ya verás. No, bueno. Voy a aparecer en más juegos en la Wii. Maldito bug. Y empezando por el Zelda. Bueno, eso chache tendrá algo que decir. Bueno, espero que no sea verdad, Bug. Como me arruines el Zelda, no entras más en este programa. O sea, te baneamos, vamos, pillamos el Bug y hacemos... Ya veremos. Bueno, Bug, me encargaré personalmente de que Wii sea un fracaso. Uf. Porque me tiene contratado el de Microsoft. ¿Ah, sí? Sí, no. Peter Moore. Nuestro amigo Peter. Sí, el sí, Mr. Sí. President. PM. Me tiene contratado y voy a hundir a la Wii. Muy y bien, después muy a Sony. No será tan... Sony será más fácil aún. Sí, no, porque está el Cácer ahí. Porque ahí yo el Chircel lo tengo jugando, tomado. Lo tengo tomado las medidas. Jugando al Racer, no, todo no, despistado. No le llamen mucho. No, porque vamos bien de tiempo y tampoco hay que jugar demasiado. Así que bueno. Vamos a seguir escuchando. Os acabo ya. No, sigue, ¿no? Book. Sí. Vamos a escuchar a este tío. Venga. Adiós. Book. Que nació a raíz de un bug de un juego el de... El Día de la Life 4, hace un año más o menos, que tenía un bug que te borraba toda la memoria y todo eso. Ahí nació un personaje, y ya por esto ya verás cómo se habla. Bueno. Pues muy bien, la verdad, más que las notas son los premios que hemos ido recibiendo. Uh-huh. Premios internacionales, pues a lo mejor producto de... desde el mejor producto de E3, al mejor motor gráfico, etcétera, ¿no? La verdad que cuando trabajas duro durante más de un año en un proyecto y viendo que es un proyecto tan ambicioso y que se espera tanto y luego ves que a medida que vas haciendo pues la expectativa que se crea es muy grande, pues hace todavía pues que el equipo esté más comprometido y trabaje mejor, ¿no? Y luego pues lo que decíamos, ¿no? Más que las notas, que realmente han sido sobre el 9, que es muy muy importante, pues ha sido los premios que se han recibido en muchos países. Uh-huh. Sabemos que Wii es una revolución en cuanto a control y demás. Queríamos saber qué peculiaridades tiene la programación en esta consola. ¿Cuáles de vuestro papel? Sí. Ahora no tengo un mando entre mis manos, pero luego os lo enseñaré, ¿no? La base está en el mando, ¿no? Uh-huh. Que es lo que hace diferente de las otras consolas, ¿no? Lo que nosotros nos tiene muy claro es que... el diseño y el gameplay hay que basarse sobre las características que tiene el mando, ¿no? Las características motion sensing, de movimiento, de cursor en la pantalla, pues todo esto hay que aprovecharlo al máximo para que tengas un producto diferente y un producto revolucionario, que es lo que Nintendo busca, ¿no? En su máquina, ¿no? Entonces hacer el típico cortaje a una consola utilizando lo mínimo no es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos pensado desde el principio cómo podemos hacerlo para que utilizas al máximo el mando, y yo creo que la base está aquí. A nivel técnico sabemos que no puede competir técnicamente y tecnológicamente con una 360 o una Play 3, no va a poder competir, pero sabemos que en cuanto a jugabilidad pues tiene una base muy fuerte. Vale. Ya, David, como última pregunta, nos gustaría saber quién ganará la guerra de consolas. Una opinión, por supuesto. Sí, la opinión te la voy a dar como jugador y como profesional de la industria. La verdad que para esta campaña Nintendo tiene las puertas abiertas y se hace una buena campaña de marketing, que creo que es lo que va a hacer o está haciendo ya. puede ser la consola del año. Está claro que la 360 supongo que va a bajar de precio también, cosa que hará que se venda, porque la 360 se va a vender mucho, mucho. Van a salir buenos títulos, la gente espera mucho el Halo 3. Uh-huh. Y Sony, yo creo que este año, bueno, este año, este semestre no va a ser mucho, en Estados Unidos poco, la verdad, en Japón también. Pero yo creo que de cara a campaña del año que viene, Navidades, igual puede hacer algo, pero a 6 meses vista... La teoría del año también se va a cumplir con... Nosotros tenemos una teoría, bueno, no es una teoría que nos hayamos inventado, creo que habrá pensado muchísima gente, ¿no? Sí, por supuesto. Que cuando sale una consola tiene que pasar un año, porque al principio, bien bien, pues como pasó con DS, como creo que va a pasar con Wii, pues... tienes que empezar, ¿no? Al principio que dices, pues sí que empiezan a aparecer cosas. Ahora igual intento, que ha pasado, bueno, ya lo ha hecho con Wii Sports y con Wii Play, sí. Y todo, ¿no? Lo que hace es un poco tantear el terreno. Prototipa, o sea, hace como demos técnicas, sí, sí. Es decir, mirad lo que se puede hacer. Ahora pensad, efectivamente, porque realmente juego de tenis. Pues sí, genial y lo que quieras. Es sencillo, pero ellos se dicen, pues, como mínimo puedes jugar a golf, a béisbol, a bolo, o sea, un poco como tienes que hacer tú los juegos. Sí, sí. Entonces, van a hacer, como lo que pasó con DS, un poco el mismo fenómeno. Que al principio la gente, pues, pensaba que estaba muerta, claro, ellos doble pantalla, ¿por qué doble pantalla? ¿Por qué una táctil? Y no sé qué, pero si la PSP es mucho mejor. Sí. Programar para Wii, como. Programar un juego para Wii es... Hombre, nosotros, distinto. Claro, es que nosotros no hemos partido de cero. Habíamos sacado 2 títulos para GameCube, entonces la programación es muy parecida, la arquitectura es muy parecida a la consola GameCube. Me refiero, digamos, que el incluir la función del mando, eso es un cambio muy... Sí. Cuesta mucho trabajo, es en el proceso de producción. Hombre, de tiene su trabajo y tiene sus... A ver... Tampoco es que sea muy preciso. Tiene sus trampas y tampoco es tan perfecto como parece. Ya. O sea, la verdad, lo que pasa es que nosotros, ya te digo, desde el principio empezamos a... Lo primero de todo que hicimos, cuando no teníamos ni kit Wii, era trabajar en un kit GameCube, conectando el mando en el kit GameCube. Que es las primeras órdenes que dio, porque nosotros empezamos en febrero del 2006, a programar en Wii, cuando todavía no vienen los primeros kits de desarrollo, pero las órdenes de Nintendo era empezar a programar. Aquí tenéis un mando alfa, que lo tengo allí todavía, bueno, muy básico, sí, os lo enseñaré luego. Esto se puede enchufar en el kit GameCube y empezar a probar lo que sea el control en GameCube. Y empezar a programar GameCube, porque cuando vengan los kits Wii, cuando tengáis algo en GameCube, pasarlo a Wii va a ser relativamente fácil, que al final lo fue, porque en poco más de una semana teníamos el proyecto de GameCube funcionando perfectamente en Wii. Pues bueno, ya hemos visto esta entrevista a David Darnés de Ubisoft Product Manager de Sant Cugat, y la verdad es que tuvimos unas experiencias muy buenas con el mando de Wii, chache. Sí. Cierto, cierto. Debo reconocer que me fue una grata sorpresa ver que el mando funcionaba muy bien a los controles de este 4x4 World Circuit. Monster 4x4 World Circuit. Exactamente. Primero quiero una opinión del Tony Chan que puede contrastarla con otras opiniones, ¿no? Porque jugó en Madrid y ahora jugó aquí. También es cierto que no ha jugado ningún juego de apuntar directamente a la consola con el Wiimote, sino que es... un mando que se incrusta en un accesorio. Sí, el accesorio este de plástico. Volante, sí, sí, sí. Que no es un volante, es un accesorio con forma de volante que te vendrá con el juego. Exactamente. De forma gratuita. Un juego que tiene fecha de lanzamiento. Todavía no tiene fecha de lanzamiento para Europa. Me parece que salía en enero. En enero puede que salga en Europa. En Japón sale dentro de un par de semanas. Sí, dijo esa fecha de David. Vale. Ajá. Entonces quiero tu opinión, ¿no? Porque vamos, viniste un poco pues desilusionado de Madrid y ahora pues te quedaste con mejor sabor de boca. Mucho mejor sabor de boca. La segunda impresión de esta Wii fue muy buena. A ver, o sea, me recuerdo mi experiencia con juegos de coches en Wii. fue con Need for Speed Carbon. Vale, que la verdad es que a pesar de que el juego no gráficamente no rendía en absoluto, es lo que dije en su día, que gráficamente no, y jugablemente pues nos encontrábamos con más de lo mismo quizás, y que el volante no fallaba tampoco. Vale, bueno, el volante, el Wiimote no fallaba del todo. Y luego la experiencia más agradable que tuve con un juego de coches fue, ni más ni menos que en WarioWare, que el malo final, ese final boss, es una pantalla de coches, ¿vale? Y la verdad es que me sorprendió muy gratamente que eso fuera tan bien, ¿vale? Pues con Monster 4x4 World Circuit me pasó lo mismo. Además, Monster 4x4 World Circuit tiene un factor que cuando íbamos para allí íbamos con un poco de escepticismo de cara al juego por el hecho de decir, oh, un juego de 4x4, ¿cómo será? No hace demasiada gracia, ¿no? Pero fue una grata sorpresa ver que este Monster 4x4 World Circuit no es un juego de 4x4... refiriéndonos a un juego de 4x4, de simulador 4x4, sino que es un juego ya más enfocado a la temática Mario Kart. Sí. Al hecho de... Tiene elementos Mario Kart. Es un juego de carreras rollo acrobacias, ¿no? Sí, ¿también? Sí, sí, acrobacias, coger ítems. ¿Qué podíamos hacer con el mando? Con el mando podíamos conducir, obviamente, bueno, de izquierda a derecha. Giros, y se aceleraba con el... Se aceleraba con el A. Con el A. Y si pegábamos un volantazo hacia adelante, hacíamos un nitro, un turbo, vamos. Recordemos que el mando en este juego se pone en horizontal. Exactamente, Xavi, tú has hecho el gesto bien. Exactamente. Un golpe hacia adelante, entonces hacía turbo. En el vídeo que colgaremos dentro de poco, donde se nos ve jugando a Tony-chan y a mí, se ve a Tony-chan todo el rato haciendo turbos. Ya sí. Tuvo como la experiencia aquí que tenía de Madrid. Uh-huh. Pim pam, pim pam. Pero y... acabó quedando tercero en la carrera. Sí, y a Chache con ojos llorosos, ahí ya con la ilusión de probar a Wii, quedó primero. Sí, primero la probé yo y quedé primero, sin haber jugado nunca. Qué mérito. Poquito a poco, yo tampoco me he pasado todo el rato haciendo nitros y cosas de esas, ni probé otras cosas, otras acrobacias, mientras, por ejemplo, los saltos, si giras el mando 180 grados, el coche hace un giro 180 grados, si tú lo giras de otra forma, el coche hace en los saltos, eso sobre todo, y el control, pues bastante bien para ser la primera vez que jugué, porque claro, tenías que contar con una curva de aprendizaje, claro. Claro, claro. No, pues bueno, la curva pues bien, de aprendizaje, pues bien. Como bien nos explicó David, es una curva muy pequeña, ¿no? O sea, ya con las pocas carreras que vayas haciendo, ya le coges el gusto al juego, le coges el control, y es muy fácil de jugar a este Monster 4x4 World Circuit. La verdad es que es un juego que para un player quizás se vaya a quedar un poco corto, pero que para multijugador nos recordará ese añejo Snowboard Kids, es lo que más me recordó a mí, no sé por llamarlo de algún tipo. No es un Mario Kart, no es un Crash Team Racing, es un tipo de juego más bien como estos Konami Crazy Racers, este Snowboard Kids de 64, no el de DS, ojo. Y la verdad es que es un juego muy entretenido para multijugador, que nos llevará a varias pantallas como Barcelona, Atenas, entre muchas otras. Sí, no, es un juego que no dejará indiferente a mucha gente. Sí, y gráficamente rinde como una GameCube, más o menos. Pero rinde a la altura de una GameCube. Es un juego que podría haber salido perfectamente en GameCube. Y la verdad es que en la entrevista, ya lo habéis oído, nos da datos reveladores interesantes, como esa declaración de que se fueran haciendo los juegos en GameCube para después transportarlos a Wii, para empezar lo antes posible a programar en ella. Ellos empezaron a tener packs de desarrollo a partir de febrero del año pasado en Ubisoft San Cugat, nos estamos refiriendo. Y a partir de ahí pues empezaron a trabajar pues en sincronización con el resto de equipos de Nintendo, que les iban enviando información con el tema de pues de nuevas actualizaciones, muchos packs de tamaño muy grande, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo habéis escuchado. Pero lo que no entró dentro de, creo que no entró dentro de las grabaciones, o yo he estado muy despistado escuchando, era la declaración de sí, sí, de dentro de dos semanas. Es algo que creo que es en primicia y en exclusiva. Sí, para Calla Gamers, gracias David. Van a... pues tampoco no es ninguna noticia, porque la noticia es la no noticia, que no tenemos, no nos pudo decir absolutamente, sí, pero, y mira, pero... que nos intentamos. Porque yo, muy inocente, le dije, ¿por qué no nos das una vuelta por los estudios de Ubisoft? A ver qué tal es esto de una empresa. Y me miró con cara de, no, porque estaba trabajando en proyectos secretos. ¿Secretos? ¿Secretísimos? Que se van a desvelar dentro de pocos días para juegos que presumiblemente saldrán dentro de muchos meses. Para Wii. Para Wii. O sea, entonces, que atención a Ubisoft. Hagan sus apuestas. Yo aposté por un ojalá, cruzamos los dedos, un Biot con Aníbal para Wii. Un Assassin's Creed para Wii. Sería genial. No sé, yo ya por divagar en algo, ¿no? Bueno, el caso es que eso, van a haber proyectos dentro de nada, que se van a confirmar para Wii, de parte de Ubisoft, y también un juego infantil, ¿no? Sí, pero... Sí. Infantil, de 3 a 6 años, para la consola de Nintendo. Luego hablar también, sí, como curiosidad, de ese mando alfa, que era un mando parecido al Wiimote, como es lógico, pero tamaño prácticamente el mismo, sí, pero con las diferencias con del color. Exactamente, y la particularidad de que gozaba de los botones de la Game Boy Advance y de la cruceta. O sea, es un... Yo toqué la cruceta y digo, este tacto, me de suena. Que me suena. La cruceta del GBA, los botones de GBA, sin altavoz, color grisáceo, con el cable, calidad menos... Claro, más chinaca. Obviamente. Y que servía para conectarlo en GameCube y probar ya los juegos. O sea, bien. La verdad es que Nintendo en ese aspecto se lo montó muy bien. Pues bueno, dejamos ya de lado esta visita a San Cugat, no sin antes agradecer a todo el equipo de Ubisoft San Cugat su amabilidad por habernos invitado. Y empezamos con el análisis del esperado para gente que no tiene muchas ganas de jugar al Gears of War. ¡Viva Piñata! In the beginning, there was a piñata. Pues con este luz halo de música, empezamos. Oye, el análisis de Viva Piñata, que por su día fue la diana de Arcadia Gamers. Eso lo iba recuerdo. A decir, me lo has quitado de la iba boca. Iba a ser la diana. Nos venimos riendo de este juego desde marzo del año pasado. Sí. Este año. Pero cuando fuimos al X06 de esa manera fraudulenta y ver el tráiler con la canción que acabamos de escuchar, yo me enamoré perdidamente del juego. Dije, este juego va a ser la bomba. Pues bueno, no ha sido tan la bomba, pero es un juego... Pues exacto. Pero ha sido un juego muy entretenido, muy gracioso. Cuéntanos qué tal este Animal Crossing de Xbox 360. Este Animal Crossing de Xbox 360, porque es lo mejor que podemos hablar de él. Y resérvate un espacio para comentar tu partida. Mi partida va al final, que va a ser un detalle graciosillo. Yo creo que, espero que tenga un poco de gracia, porque la verdad es que yo me he reído mucho. Yo también. Esta madrugada me he reído mucho jugando al Viva Piñata, viendo lo que pasaba, cómo se desarrollaban los actos en el Arcadia Gamers Garden. Y después hablaremos un poco de ello. Pues bien, Viva Piñata, según los ingleses. Empieza con una divertidísima intro que va a tropicones, no sé por qué, la verdad es que es un detalle un poco así. Va a tropicones, va bastante mal la intro, pero una divertida intro que supongo... ¿No será por tu tele? No, porque en el proyector de Cristian, que fui ayer a verlo a Cristian porque ya tocaba verlo y tal, después de tanto tiempo, pues igual, o sea, no era cosa de la tele. Pues bien, este Viva Piñata, la intro, yo creo que presumiblemente puede ser de la serie de dibujos, una serie infantil que llevan dándose en 4Kids TV desde hace unos cuantos meses. Uh-huh. Y nos invitaba a ver un poco los habitantes de este particular jardín de piñatas de Piñata Island. Pues bien, empezamos el juego, ya podemos poner nuestro nombre, nuestro jardín, cómo ser el jardinero. Y nos... cómo ser el jardinero, no, porque no vemos el jardinero en ningún momento. Quiero decir, cómo entramos nosotros en Viva Piñata desde una vista en primera persona. Nos encontramos con la primera habitante de este Viva Piñata, que será la que nos ayude en el tutorial, la que nos dé los primeros consejos y la que nos facilite algunos ítems y demás. Pues bien, Viva Piñata empieza con la visita de dos gusanos. Después daremos nombres de estos gusanos. Pero estos gusanos ya se van adaptando al medio de Viva Piñata en un color blanco. ¿Cómo se llaman? Después. Ah. Blanco y negro. El objetivo de nosotros como jardineros es hacer que estas piñatas se sientan felices y adopten su color natural. Para ello, tendremos que darle lo que piden. En el caso de estos gusanos pedían, no sé si era un metro cuadrado de hierba o de tierra. Y claro, eso es obvio que lo tenemos. Así que nada más entrar, veremos que están en blanco y negro. Y a los pocos minutos se vuelven de ese color rojo y amarillo. Yo querría destacar gráficamente cómo cambian de color. Porque la verdad es que es un efecto muy bonito. Vemos cómo están en blanco y negro. Y perdón, que muy poco a poco van recuperando ese color tan vivo que tienen estas piñatas, y la verdad es que es un efecto gráfico muy bonito. A mí me ha gustado mucho. Pues bien, tendremos que ir dándole todo lo que piden a estas piñatas e incluso respetando la cadena alimenticia, porque sabemos que un gusano es comida de pájaros. Pues bien, nuestros pájaros, que después daremos nombres, se tendrán que comer un gusano para quedarse en nuestro jardín. Entonces, tendremos que hacer que los gusanos se enamoren para tener un hijito. La verdad es que ese acusado humor rare que todo el mundo dice se ve plasmado en este juego cuando las parejas mantienen esas hipotéticas relaciones sexuales para tener un hijo. Porque escuchamos música de peli porno. De verdad, ¿eh? Música de peli porno. O al menos con los gusanos, o sea, yo escuchaba la música y digo, pero por Dios, ¿qué está pasando? No, no, la verdad es que es un puntazo, es un humor así muy fino. También humor fino, que el malo se llama Dastardo. Con D, Dastardo. ¿Sabes? O sea, ¿serán cosas ya de la traducción aquí? No, porque en inglés es Dastards. Vale. ¿Sabes? O sea, es que ¿dónde vas? ¿Sabes? Con estos nombres. Y bueno, siguiendo con los gráficos, decir que eso, que la mayor baza que tiene este juego es el impresionante colorido que contiene, y que se agradece ver tan colores tan vivos que solo veíamos en juegos de Nintendo, ¿no? Por fin en nuestro 360, después de ese grisáceo Gears of War o ese rojo de Tracing, nos encontramos por fin con un juego de multicolor, con personajes muy simpáticos como el Doctor Edu, el Doctor ese con careta de simio. ¿Qué bichos más raros tiene este juego? Sí, sí, sí, tiene bichos rarísimos. El constructor, que es un fanático de los sándwiches de panceta y huevo frito. Luego tenemos la vendedora, que es una vendedora acérrima, solo quiere venderte y venderte, claro, claro. Te cogerá casi del cuello para que le compres algo. Y muchos personajes variados, la tienda de mascotas, tenemos una bodega, tenemos todo tipo de personajes, un abanico, uy, perdón, la emoción. Tenemos todo un abanico de personajes con los que interactuar en sus respectivas tiendas, donde podemos comprar todo tipo de objetos. Pues bien, pasamos a jugabilidad, que básicamente ya hemos hablado de esa jugabilidad que tiene este juego, explicando cuál era el objetivo. Pues el objetivo es hacer que nuestro jardín sea cada vez más grande, que nuestro jardín tenga cada vez más animales y que cumplamos siempre los requisitos que necesitan para quedarse. En este aspecto la verdad es que me recuerda más que Animal Crossing, me recuerda a The Sims de Will Wright. La verdad es que estos requisitos, como los que habíamos en The Sims para poder ascender en nuestro trabajo, además se ven plasmados aquí para que tengamos estos animales en nuestro jardín. Según vayamos avanzando en el progreso, irá subiendo el nivel de nuestro personaje, de tal manera que uno de los grandes jardineros de la isla Piñata nos irá dando nuevos ítems, ya sean palas, ya sean regaderas. ¿Por qué Piñata? Piñata. Esto nos lo explicaron en el X06 y es que quisieron buscar un elemento así original y que fuera simpático y se quedaron con las piñatas. Quiero recordar que Viva Piñata era un proyecto que lleva muchísimos años haciéndose y que en principio iba a salir para móvil y después iba a salir en Xbox One. Pero como Xbox fue cada vez bajando más, en el 2004 más o menos ya Rare tenía algo casi preparado de este juego y decidió pasarlo a Xbox 360, remozando los gráficos, remozando las texturas y sacándolo, la verdad, un poco tarde para el producto que es. Pues bien, jugabilidad, siguiendo con la jugabilidad, decir que tenemos todo tipo de semillas, todo tipo de construcciones para nuestros animales, todo tipo de vallas, de todo, tenemos de todo. Podemos hacer charquitos para que las ranas vengan y podremos hacer cualquier cosa que nos ocurra en este jardín. La verdad es que la libertad para hacer un jardín diferente de cualquier otro es máxima. Bien, música. Cuando se aparean, suena peli de música porno, música de peli porno, pero eso es lo de menos, porque la verdad es que es una banda sonora muy rara, y muy del aspecto raro y simpaticón, de este que vimos en Cameo, Feliciano, muy bonita la banda sonora, no es que pasa la historia por ello, pero la verdad es que se agradece esta... Acompaña bien con los trabajos del diario. Exactamente. De la huerta. Mira, volviendo a The Sims, yo recuerdo que la música del Sims no era ninguna maravilla, ni mucho menos, pero acompañaba maravillosamente. Se te hacía menos escucharlo. Pues creo que a Viva Piñata le pasa exactamente lo mismo. Se va haciendo de día y de noche, la música cambia, cuando sufrimos ataques de piñatas malas también cambia. Y la verdad es que es un aspecto sonoro bastante variado. Por supuesto, cada piñata hace un ruido diferente. Algunos son insoportables, pero ¿qué bueno, dicen? No, hacen gemidos, no sé cómo se llama esto de los animales. Sí, bueno, gruñen. Gruñen, EA Sports. ¿Eso de quién? Pues eso. Viva Piñata es un juego más que nada infantil, pero que podemos darle varios enfoques a este juego, como es el enfoque que le he dado yo. Por favor, Xavi, baja un poco la música cuando puedas, que voy a hablar de mi enfoque. ¡El jardín de Tony Chan! Pues bien, ha sido una sorpresa, ha sido divertido, y ahora voy a hablar yo de mi jardín. Como bien hemos dicho, por favor, Xavi, ¿puedes bajar la música? Muchas gracias. Como bien hemos dicho, los primeros habitantes que vienen a nuestro jardín son gusanos. ¿Y quién hay más gusano que en este mundillo del videojuego que Reggie Filsheim y Satoru Iwata, los dos primeros perdedores de Wii? Buah. Pues los dos primeros habitantes de mi jardín fueron Reggie Filsheim y Iwata. Y después llegaron los pájaros. Bien, el pájaro, primer pájaro que llegó, lo apodé Kojima. Nada más llegar Kojima, nada más llegar a nuestro jardín. Pero Kojima sería un zorro, ¿no? No, los zorros son Cliffy B. Después sigo con el zorro. Ya verás qué divertido. Pues bien, Kojima al llegar al jardín hizo algo inesperado y fue lanzarse a por Reggie Filsheim y comérselo. Justo cuando había tenido un hijo con Iwata. A ver, espera, que me he perdido. Esto es un culebrón. Sí. Iwata tiene un hijo con Ricky. Exactamente. Vale. Y antes de que el capullo... Más Nintendo no podía ser el niño ya. Sí. Pues antes de que el capullo naciera, o sea, que el capullo... ¿Le pone los cuernos? De la buena palabra. Antes de que naciera el capullo, chache, no te busques ya las cosas de la telenovela. El capullo del gusano. Sí, antes de que se eclosionara el capullo. El cacuna. Sí, para entenderlo nintenderamente, antes de que explotara el cacuna con el gusano dentro, murió Riggy. O el Metapod. ¿Ah? Sí, Metapod también. O cacuna. De Caterpie, ¿no? Metapod era de Caterpie. Bueno, da igual. Metapod de Caterpie. Da igual. Y el otro de... Sí. Ay, maldito Pokémon. No, pues lo que estaba diciendo, antes de que este pequeño gusano conociera a su padre, murió a las manos de Hideo Kojima. Kojima mata. Mató por el pico. Asesina. ¿A quién? A Reggie Filsheim. Kojima asesina a Reggie y le usurpa el puesto de jefe de Nintendo América. Pues bien, Iwata, sintiendo la muerte de su marido, nace Reggie Jr., el nuevo Reggie del jardín. Pero no duraría demasiado cuando llegó Sakaguchi Pájaro y se lo comió también, mientras estaba dejando otra cría. La verdad es que la familia de los gusanos de este jardín... Bueno, Iwata, ¿qué? Pobrecillo. Iwata seguía vivo, Iwata... Es el gusano viejo. Sí, pero es que Reggie Jr. tuvo un hijo con Iwata, es decir, que ya el propio hijo se tiró al padre para tener un nuevo hijo, que sería ni más ni menos que Reggie Filsheim Jr. Jr. Bien, Reggie Filsheim Jr. Jr. de momento está teniendo suerte. ¿Miyamoto? No ha nacido todavía. No ha nacido porque estoy esperando... Claro, yo todavía no sé cuáles son las superespecies guapas, ¿no? Es que esperaba que le pusieras alguno a Unuma. No. Que se lo comieran a Koji Kondo sí que está. Koji Kondo. Algo es algo. Mira qué feo, seguro que no lo quiere nadie. Hostia, qué feo es. No, pues le he puesto una mariposa, no sé por qué. Una palabrota. ¿Qué he puesto? ¿Qué has dicho? Ta-ta-ta, qué feo es. Perdón. Bueno, pues nada, 50 centimillos, pero ahí no vamos a llegar ya. No, es una manera de romper el programa. Mira, aquí los tienes, tíralos bien, anda. Venga. La manera más absurda de romper la dinámica. Vaya, la verdad es que sí. Pero bueno, la verdad es que ahora llegaban las conejas al... jardín de Arcadia Gamers. Estamos hablando ni más ni menos de Jade Raymond, la productora de Assassin's Creed y de Karima de Vive. Karima de Vive. No tardarían demasiado en llegar ya los zorros Cliffy B y John Carmack, el creador de este Doom, que se comerían a las dos conejas que quedaban y acabaron con ellas, acabaron con la raza en mi jardín de conejas. Cliffy en concreto se comió a Jade Raymond, que es algo que ya se vio en el X06 más o menos, y Carmack se comió a Karima de Vive. Bueno, los zorros se quedaron, pero comenzaron a pelearse con gente como la mariposa Uematsu o la mariposa Koji Kondo o la abeja Inafune. ¿Por qué los compositores son mariposas? Aquí es bonito. Yo creo que es bonito. Son tan bonitas como sus composiciones. Sí, es una parte poética en este jardín de violencia. Se libran, las mariposas se libran. Sí, claro. Se libraron, pero se iban peleando, ¿vale? Porque todos las quieren para su juego. Sí, claro. Y claro, el tema es que si atacan a... entre razas se atacan, una siempre pierde. Y esta que pierde se pone enferma. Y entonces esto provoca que venga el malo del juego y reviente la piñata para quedarse los caramelos de dentro. Claro. Vale. Pues ya ves al doctor viniendo a salvar a Uematsu como 3 veces. Imagínate un mundo sin Uematsu, es que sería absurdo. Qué caos, ¿no? Qué caos. Sí, sí. Pues bueno, como los zorros Cliffy D y John Carmack se portaron tan tan mal y no aportaban nada al jardín de Arcadia Gamers, decidí venderlos. Claro. Pues bien, la última adquisición que he tenido ha sido la abeja Mikami, Shinji Mikami de Capcom, y el animal extraño, que es ese animal gordo que vemos en la portada del juego, que es ni más ni menos que Peter Moore. A ver qué pasa, a ver porque cómo está, acaba todo este pitote. Está gordo. Está sí, pero me, no gordo, el Peter Moore. Flacucho y calvo. Pero bueno, a mí me gusta el personaje y me gusta Peter Moore. Gordo y con los pelos de punta. Bueno, en fin, que no sé cómo acabará esta historia, pero la verdad es que esta manera de enfocar las cosas hace que este juego divierta. Bueno, y yo me reí muchísimo. ¿Y qué notas? Nota, le vamos a dar un 7 merecido, porque la verdad es que es un juego que, viendo el mercado actual de 360, quizás no es la mejor opción, pero si tenéis un hermano pequeño, lo que sea, o similar, quiero decir, es la mejor opción que podéis tener, porque además podéis ayudarle directamente con otro mando. ¿Y el Life? El Life, es verdad que no lo he comentado, perdón, se ha quedado muy muy corto, porque no podremos visitar los jardines de nuestros compañeros como se fue prometiendo. Sí, la verdad es que es un defecto gordo, pero en cambio, al más puro estilo Animal Crossing, podremos comprar objetos y dárselos a nuestros compañeros. De tal manera que la próxima vez que inicie sesión y se meta en mi papiñata, recibirá un regalo de correos. Pero no podremos ir como en Animal Crossing a otros pueblos. Claro, yo espero que saquen un parche o cualquier cosa para arreglar esto. ¿Cómo va tu pueblo esto? De Animal Crossing, Xavi. Mal. Tiene mal cuidado. Ay, un 7 para el Viva Piñata. Un 7 para el Viva Piñata, un juego que puede hacer que 360 triunfe entre los más pequeños, sobre todo en Estados Unidos, por su serie, ha venido acompañado de su serie, pero que en España, entre que no ha habido mucha publicidad y que la serie no se ha visto, pues no creo que tenga demasiado éxito. Pero es un juego recomendado, francamente. Muy bien, pues nos quedan 8 minutos de programa que vamos a dedicar a al retroanálisis de Streets of Rage 2. Vamos con el retroanálisis, pues, y acabamos. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. NKPlayers.com patrocina el retroanálisis. Qué bellísima música. ¡Pam! ¡Street Fighter Race 2! Sí, sí, qué bellísima música. ¡Qué preciosa música! ¡Qué pedazo de juego de Mega Drive! Año 1991. Para Mega Drive, un pedazo de juego, uno de los mejores del catálogo, secuela de ese magnífico Streets of Rage 1, que aportaba cosas nuevas al beat'em up de Sega. Muchas cosas nuevas, como los ataques especiales a los personajes, que eran variantes. Sí. Ahora. Y además nos quitan esa fea opción, que a mí nunca me gustó, de avisar a la policía para que nos eche una mano. Yeah, al menos era curioso, oye. Sí, era curioso, pero a mí no me acababa de gustar la idea. Recordamos, en Streets of Rage 1 el botón A servía para llamar a la policía y hacer un ataque especial. La verdad es que era un poco que era así. Nada más que el coche policía tirando cohetes o lo que sea, y hacía desaparecer a todos los enemigos de la pantalla. Obviamente teníamos un máximo de 3 veces, si no recuerdo mal, por vida. Y en este Streets of Rage desaparecía para dar paso a los ataques especiales. Cada personaje tenía 2. Sí, quitaban vida cuando los hacías. Claro. Al más puro estilo Final Fight y todos los beat'em ups. Ajá. Y además, en este juego, en vez de tener a 3 personajes seleccionables como teníamos en el Street Fighter Race 2, 1, perdón, teníamos a 4 personajes seleccionables: un luchador de lucha libre, Axel, la chica. La típica chica de juegos de beat'em up, que era ágil y demás, no recordamos el nombre, lo siento. Sí. Y el chico del patín, que era ni más ni menos que el hijo de Brad. de Street for Rage 1. Pues bien, nos encontramos eso, un beat'em up con unos gráficos excelentes y una música aún mejor. La verdad es que es una de las bandas sonoras más recordadas de SEGA por muchos motivos. Una de las mejores compuestas de Mega Drive y que mejor se escucha. Exactamente, y que sonaban mejor, porque solo hay que escuchar algunas canciones como, yo qué sé, las del Street Fighter 2 o demás para ver que la mejor calidad... que nuestro programa. No. Sí, sí, probablemente. No sé, eso dice Kingman, es verdad, puede ser. Es que últimamente la calidad ha bajado. De la calidad de audio, quiero decir, ojo. No, no sé si me explico. No. Da igual, oye, que no liemos la troca. En fin, Street for Rage 2, ¿qué más nos traía? Además de esos gráficos maravillosos, esos escenarios super lucidos, esos personajes que se repetían mucho. Sí, bueno, pero eso pasaba en todos los beat'em ups de la época. Por supuesto, por supuesto. Tampoco le vas a limitar mucho a un juego así a una consola. Por supuesto. Buscas diversión en este tipo de juegos y son todos iguales, o sea, ves pasando pantallas y cargándote enemigos. Uh-huh. Da igual como sea. Uh-huh. Yo solo espero que este juego salga en la consola en el Wii Arcade o consola virtual de Wii y que podamos disfrutarlo de nuevo, porque la verdad es que era un juego genial. Seguramente que sí, que lo volveremos a disfrutar. Sí, si podéis evitar la tercera parte de este Street for Rage, mejor, porque la tercera parte era de pena. Con el viejo aquel robot. Sí, tío. Ay, por Dios, no hables de él, que me da de entera de escucharlo. También decir, por ejemplo, terceras partes de Sega nefastas, Golden Axe 3. Sí. Patético, patético, escupía sobre el mito de Golden Axe y se quedaba tan a gusto. Street for Rage no es tan a saco, pero la verdad es que era bastante deficiente. Pues bien, lo dicho, Streets of Rage 2, un juego totalmente recomendado desde Arcadia Gamers para la Mega Drive o la Genesis de 16 bits de Sega, y que le vamos a poner un 4 sobre 5, porque es un juego casi excelente, impresionante este juego, recomendado totalmente. Arcadia Gamer. ¡Ahora! ¡Ahora podemos hablar! Bueno, ya pues está, ya está, ¿no? Ya hemos acabado el retroanálisis. Yo quería saludar a Ivonne desde aquí, de NECA Players, que hemos recibido un poco la bronca. Sí, porque claro, porque llevamos todo el tiempo diciendo NECAPlayers.net. Y no. NECAPlayers.com. Y lo peor es que no nos hemos fijado, porque nosotros mismos entramos siempre en NECAPlayers a ver qué novedades no han traído. No sé si así te pasa, pero yo es que lo tengo en favoritos y no caigo. Ya. ¿Sabes? Y más que lo voy visitando siempre. Yo le he echado el ojo al Sonic Jam este de Sega Saturn, que está ahí, que voy a lanzarme a por él a saco. Y nada, Ivonne, oye, lo sentimos mucho. Muchísimas gracias por tu colaboración y que de verdad que no volverá a pasar. Lo dicho, ahora, novedad. Vamos a intentar. Remarca el intentar. Intentar para Arcadia Gamers quiere decir. Es muy muy poco posible. Pero bueno, intentar que en los ultimísimos minutos del programa leer los mails que nos enviéis. ArcadiaGamers@ArcadiaGamers.com, porque hemos notado un decreciente tipo. Ya me lio. ArcadiaGamers@ArcadiaGamers.com. Hemos sentido que están creciendo la cantidad de mails que estamos recibiendo en ArcadiaGamers.com. Ahora. Ay. Entonces, que no me salga vosotros, la palabra. Si nos enviáis un mail con un tema en concreto que queráis, pues explicar vuestra opinión, porque yo qué sé, os da corte hablar por teléfono. Vale. Pues nos enviáis un mail, nos decís, para el final del programa. Pues nosotros cogemos, y si ese martes no se nos va el tiempo, como y tenemos, pasa y, siempre. Como pasa siempre, y tenemos mails, lo leeremos, encantadísimos de la vida, y ya está. Sí, y ¿cuánto nos queda, Xavi? ¿Segundos? ¿Un minuto? Un minuto, yo quiero decir una cosa. Dentro de poco colgaremos en BitTorrent todos los programas que hemos echado Arcadia Gamers hasta la fecha para que los podáis descargar. Esto va. Remarca. Dentro de poco. Dentro de poco, que idioma, en Arcadia Gamers. ¿Qué decir? ¿Dos o tres meses? No tanto. No tanto. Y decir que las camisetas las tendremos dentro de poco. En enero. Como muy tarde. ¿Qué eso quiere decir? Como que muy tarde. En enero. En no, que en enero. Que en enero. Punto. No, Feliz Puente. Feliz Puente. Sí. Acueducto, como se llame. Que lo paséis bien. Que la gente que tenga la Wii como yo mañana, que la disfrute. Sí, y yo quiero dar un saludito a Susana, que hoy hacemos 4 años. Está ahí, me quiere pegar. Hola. Puedes. Que sí, sí. Quiero dar un saludito a Susana, que hacemos 4 años. Te quiero, Cari. Hasta luego. Bueno, pues hasta el martes que viene. Nos vamos. Adiós. Adiós. Adiós.